Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA y bueno, no podíamos hacer otra cosa, teníamos que volver a nuestros favoritos, a nuestra banda predilecta, a nuestra gran banda, Iron Maiden, y bueno, tras los cuatro mastodónticos monográficos, pues bueno, tuvimos que ponernos manos a la obra ante la nueva obra de los Maiden, ese Senjutsu, y bueno, sin querer, Chechu y yo coincidimos en que había que hacer algo, y Chechu, ya estamos aquí otra vez de nuevo para darles la tabarra a nuestros oyentes con nuestra pasión, ¿no? Los Maiden. Otra vez ligados, ¿no? Bueno, 6 años después tenemos nuevo disco de los Maiden y realmente, sin saberlo el uno sobre el otro, teníamos la misma idea, ¿no? Sobre la cabeza, hacer una especie de crítica de urgencia. Tampoco ha pasado tanto tiempo desde que ese trabajo se editó y nos parecía pues, que podía ser, por un lado, divertido para ti y para mí el intercambiar pareceres sobre este trabajo y, bueno, pues... Ojalá, o quién sabe, a lo mejor hay algún escuchante al que también le puede interesar nuestra opinión, ¿no? O al menos conocer otro punto de vista. Así que nos hemos puesto manos a la obra y para mí es no solamente un gusto, pero también en cierto modo un desafío, ¿no? Porque no sé tú cómo lo ves, pero yo vengo aquí dispuesto a por un lado a intentar tomar distancia, ¿vale? A pesar de que está muy caliente este lanzamiento, pero vengo dispuesto a hacer una crítica o un análisis por el que no tenga que sonrojarme dentro de 5 años, ¿eh? Yo creo que hay mucho apasionamiento cuando un trabajo está muy reciente, hay poca perspectiva, es mucho más complicado, pero bueno, escuchas cosas un tanto hiperbólicas, ¿no? Tanto que es el mejor disco en no sé cuántísimo tiempo o que es una mierda. Entonces yo creo que yo vengo aquí con ese propósito, ¿no? Hacer un análisis que valga ahora, pero que valga dentro de un año y que valga dentro de 5 años y que valga dentro de 10. Claro. Chechu, aquí, primero de todo, aquí vamos a escuchar nuestras primeras opiniones que desde que salió el disco ni tú ni yo hemos tenido prácticamente contacto a la hora de darnos cierta opinión, ¿vale? Es más, yo creo que eso es muy importante que lo sepa el oyente. Claro. En este momento yo no sé lo que tú piensas de este trabajo y tú no sabes lo que yo pienso. Nos hemos marcado esa distancia. Nos hemos puesto esa barrera durante esta semana. En otras condiciones seguro que habíamos estado whatsappeando, mandándonos audio, oye, qué tal, no sé qué, pero nos hemos contenido y no sabemos lo que piensa el uno del otro sobre este trabajo. Eso debe saberlo la gente. Claro, y otra cosa importante que a mí me gustaría saber, Chechu, ¿en qué condiciones llegaste para escuchar la primera vez del disco? Te comento. ¿Habías leído críticas? ¿Habías escuchado algo? ¿Ya venías con los dos temas del singles, de adelantos, escuchados? ¿Fuiste lo más, no sé, mente en blanco, predispuesto a...? ¿Cómo llegaste? Pues mira, cero críticas, por supuesto. Lo hago con esos discos de bandas de referencia. Me gusta acercarme con la mente totalmente limpia, sin ningún tipo de predisposición en un sentido o en otro. Para mí, además, los Maiden son ley, ¿vale? Entonces es una cosa que considero muy, muy íntima, ¿no? Muy, muy personal. Entonces prefiero que el primer filtro sea el mío. Entonces, no he leído ninguna crítica. Luego ya, después de haberlo dado unas cuantas escuchas, sí, cuando yo ya tenía mi opinión formada, sí. Y en cuanto a los antecedentes, por así decirlo, pues realmente no tenía muchos en el sentido de que los propios Maiden se han encargado de lanzar esto de manera muy rápida. Ahí ha habido un intervalo muy corto. Hay otras veces que, ya no digo con ellos, ¿no? Pero con otras bandas es más habitual que haya un primer single con mucha más distancia sobre lo que termina siendo el álbum, ¿no? Final. Single, dos singles. Realmente aquí casi no nos han dejado ni reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, había escuchado el primer single sobre el que luego me pronunciaré. Y el segundo ni lo he escuchado, porque realmente tal. Entonces, bueno, eso es un poco los antecedentes, ¿no? O la antesala de lo que ha sido la escucha del trabajo. Que me he puesto, eso sí te lo puedo decir, el día después de su lanzamiento, se lanzó un viernes, pero bueno, ese viernes no tuve ese momento de reposo, de aislamiento que yo necesitaba para escuchar el álbum. Y desde entonces lo he escuchado 7 veces. Correcto. Tantos días como tiene la semana, prácticamente sí. Como yo. Sí, hemos hecho en ese aspecto lo mismo. A ver, yo he llegado lo más virgen posible. Ni siquiera el primer single lo llegué a escuchar entero en ningún momento. Lo escuché al principio un poco, me resultó curioso. ¿Recuerdas que en el grupo de WhatsApp comentamos alguna cosa? Y yo apenas escuché al principio, me resultó pues el tema curioso y tal. Eso ahora luego lo desarrollamos. Pero a partir de ahí prácticamente me aislé por completo. Y no quería escuchar absolutamente nada porque yo tengo la sensación de que muchas veces cuando tú ya has escuchado algunos temas y llegas a un disco, la sensación ya no es la misma. El haber descubierto dos, tres, incluso cuatro temas de un grupo antes de que salga el LP completo, luego cuando escuchas el LP completo tienes la sensación diferente a si lo escuchas todo de golpe por primera vez, ¿no? Es como si esos cuatro discos, esos cuatro temas o tres, ya los has escuchado, es como si ya no formaran parte prácticamente de ese disco, porque tú vas a escuchar lo que no has escuchado. Y es como hombre, si los aislases un poco. De Maiden, yo coincido contigo, ¿eh? O sea, si por ejemplo hubieran lanzado cuatro o cinco singles, que sí, además es una tendencia ahora mismo cada vez más en boga, seguramente no lo hubiese hecho. De hecho, ya te estoy diciendo que solamente escuché uno, ¿no? O sea que bueno, en ese sentido, sí. Yo también soy un poco de tu misma línea, ¿no? Pero bueno, en este caso tampoco, de repente, además me cayó muy por sorpresa, ¿no? El lanzamiento del primer single y bueno, pues yo creo que entré en Twitter y vi que era tendencia y dije, coño, ¿qué pasa aquí? Pues, rápidamente vi que era por el lanzamiento y bueno, pues lo escuché. Pero sí que es verdad que yo también pienso como tú, porque además somos un poco oyentes de la vieja escuela, ¿no? Correcto. Y nos gusta tener una perspectiva global, integral, de lo que es un trabajo, y lo otro solamente son pinceladas muy concretas. Y además, también tenemos, bueno, así lo veo yo, tenemos demasiados precedentes para poder pensar que ya sea Maiden o ya sea sus asesores o su círculo de confianza, creo que son ya bastantes lanzamientos en los que han elegido temas muy poco representativos, tanto en su sonido como muchas veces incluso en la calidad de la canción en cuestión con respecto a lo que luego es el disco, ¿no? Entonces, bueno, de momento me sigo conteniendo un poco con la opinión de ese trabajo en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, del disco anterior o hace dos, los singles, bueno, del trabajo anterior, por ejemplo, de Book of Souls, el single era terrorífico, o sea, era terrorífico. Speed of Light es una de las peores canciones que Iron Maiden ha sacado en su vida, como nunca, vamos, en su trayectoria. Del anterior, de Final Frontier, El Dorado, me parece un tema, a mí no me gusta nada ese tema. Y bueno, así podríamos hablar de tantos, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando en el Virtual Eleven, the Angel and the Gambler, se me pone el vello de punta, o sea, de lo mala que es esa canción, ¿no? Y la eligieron como single. Entonces, bueno, muchas veces tampoco me dice mucho de lo que pueda ser luego el contenido completo, ¿no? Bueno, con The Angel and the Gambler creo que Blaze todavía está cantando la parte esa lenta del centro del tema. Bueno, quería comentarte una cosa. Lo que sí que te digo yo en ese aspecto es, al final, la importancia de los temas en su contexto. Quiero decir, lo que puede cambiar un tema siendo un single o estando dentro de un conjunto de temas. Y yo creo que aquí, esta vez, yo creo que cambia mucho la perspectiva de los temas de Maiden siendo singles o estando dentro del disco. Si quieres, luego lo comentamos. Sí, sí, porque yo también tengo que hacer una precisión o una reflexión al hilo de eso, y lo comparto. Del mismo modo que me parece que el orden es algo también vital. Sobre eso ya hablaremos sobre este trabajo, pero bueno, como seguimos manteniendo un poco la incógnita sobre lo que pensamos de este, pero en otros discos, yo creo que ya lo hemos comentado en los especiales de Maiden, desde mi punto de vista, hay trabajos muy penalizados porque comenzaban con canciones flojas y han pasado la historia como discos flojos y de haber tenido otro orden serían mucho mejor vistos, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en trabajos como No Prayer for the Dying, cuyo primer y segundo tema me parece a lo mejor de lo más flojo de ese trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en The Final Frontier, con un tema inicial bastante estrambótico, con un que luego la sí, parte más por la intro, de más tema, por la intro. Claro, de tema convencional no está mal, ¿no? Pero bueno, empieza ahí con un inicio muy marciano de 3-4 minutos y tal, que deja a la gente bastante así, y luego de repente aparece el dorado, que también me parece un tema flojo y tal. Y luego hay otros temas que otros álbumes que me parece que les beneficia el cómo viene presentado, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en The X Factor. Seguramente sí. Si no hubiese empezado por Sign of the Cross, tendría peor prensa que lo que tiene gracias a empezar con un gran tema, ¿no? Luego hay cuestiones que flojean mucho. Entonces, eso es muy importante, y lo que tú estás diciendo también coincido absolutamente con la elección de singles o no. Correcto. Luego, creo que en el aspecto propagandístico, esta vez Maiden también ha jugado muy bien sus cartas. Me da la sensación que esa rumorología que empezó a haber a finales del 2019 por parte del productor de que había hecho una grabación con una banda reconocida de nuevo, ligeros speech de Bruce, ciertas... Bueno, el tema del rumor y luego cómo vino todo, me da la sensación de que ha hecho que este disco haya sido posiblemente el que con más ganas se haya cogido desde el Brave New World. Bueno, pues mira, si eso ha sido así, es verdad que he escuchado mucho sobre, bueno, los pasos previos, el ir un poco generando ambiente, ¿no?, de expectación. Pero en mi caso personal, fíjate, con todo lo acérrimo seguidor de Maiden que soy, me he sentido bastante ajeno. Realmente no he estado muy pendiente ni de rumores. Igual han sido por mis circunstancias personales, familiares, por lo mucho que ha estado absorbido con mi proyecto musical, con Orthodox House, con los lanzamientos, la vorágine que he tenido. En fin, pero me he mantenido bastante al margen de ello. De tal manera que incluso aunque he visto, ¿no?, porque he leído que ha sido muy alabado, pues un poco esa labor marketingiana, ¿no?, previa de ir generando un poco de hambre de nuevo disco de Maiden. Como te he comentado antes, me encontré un poco el primer single de sopetón, ¿sabes? O sea que tampoco. Sí. Eso no lo he seguido mucho. En esta ocasión. Claro. Bueno, también las circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, también me ha pasado lo mismo. He estado bastante aislado, incluso hasta el punto de prácticamente no escuchar ni el single que salió. Luego, sensación de Maiden no cambia. O sea, mismo productor, mismo tipo a la hora de grabar. Han ido de nuevo a París. Hay que tener en cuenta que pararon la gira de Legacy of the Beast para grabar este disco a principios del 2019. Por tanto, la expectativa que había para la gente que sigue a los Maiden, que no se ha bajado del barco en los últimos 20 años, yo creo que era esperar algo parecido, ¿no, Chicho? Hombre, a ver, a estas alturas de la película, no, yo creo que nadie se va a esperar que de repente se saquen de la manga un disco de groove metal o no. O sea, realmente ya sabemos, ¿no?, lo que va a haber. De todas maneras, Maiden tiene su estilo. Además, nos queda muy claro que desde 2000, desde el retorno, ¿no?, de Bruce y de Adrian para acá, su estilo va por donde va. Además, con el paso de los discos se ha ido acentuando, ¿no?, ese gusto por los discos muy extensos, los temas muy largos, 7, 8, 10, 12 minutos. Y digamos, un poco ese molde pues está ahí y parece muy complicado, ¿no? Yo en el pasado te había comentado, bueno, ¿no?, que una vuelta de tuerca muy interesante podría ser que ellos apostaran de repente por un disco de 40-45 minutos en el que hubieran muchas canciones de 4 minutos, 3 y medio, 4 y medio, cosa que desde luego no hacen. Incluso aunque haya algún pequeño ejemplo representante, ¿no?, de ese otro molde que tiene Maiden. Pero bueno, yo creo que a estas alturas de la película, y sin embargo, luego ya vamos a ir al detalle de las canciones, hay una cosa que valoro y aprecio mucho en Iron Maiden, y es que se esfuerzan por, dentro de lo que es su lógica y su sonido y su previsibilidad, se esfuerzan siempre por intentar aportar algo un poco nuevo, darle un pequeño giro, darle una sorpresa, y luego vamos a poder ver cómo canción por canción hay alguna cosita que dentro de lo que es un sonido conservador como es el de Maiden, sin embargo, apuestan por dar ese pequeño toque, ese aliciente de novedoso, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que valorar, porque al final en una banda de la envergadura de Maiden no tienen ni siquiera necesidad, es que no tienen necesidad ni siquiera de sacar discos como los que están sacando, ¿no? Lo comparas con otros mastodontes del rock o del metal como AC/DC o, ¿no? Que al final es más de lo mismo. Y en cambio Maiden, yo creo que hay un esfuerzo por intentar aportar algo nuevo, aunque sea una pequeña pizca. Yo creo que eso hay que reconocerse. Bueno, otra cosa antes de que suene el primer tema, ¿sí? Es el concepto del álbum. No es conceptual, no es un disco, como hablamos muchas veces con Maiden, ¿no? Da la sensación de que los trabajos tienen un concepto base y tal, pero de nuevo, bueno, el concepto del disco se escucha un poquito pues de los samuráis y todo eso, ¿no? Un concepto bastante llamativo, pero en el fondo no deja de ser, pues bueno, un disco que se basa mucho en los problemas sociales del mundo, un poco en la guerra también, que también está enfocado en ese aspecto. Pero bueno, ¿qué te parece la imaginería que ha utilizado Maiden esta vez? Muy parecida en parte al disco anterior, al Book of Souls, en cuanto a la hora de cómo está enfocado el dibujo y tal. Simplemente diferencia de los aztecas, incas y toda esa civilización latinoamericana. Y esta pues más oriental, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues que a mí no me interesa mucho, sinceramente. A mí lo que me interesa sobre todo es lo que vamos a hacer a continuación, que es ir desgranando, analizando musicalmente cada canción. A mí es lo que me interesa de Iron Maiden. Lo otro me parece bastante accesorio. Bueno, es un complemento, que si está mal, pues resta, y si está bien, pues suma muy poquito, ¿no? Y si está mal, resta muy poquito. Pero al final, que lo encuentro tanto, yo creo que para mí, no sé si a lo mejor tú piensas, es verdad que el heavy metal hace que aflore también un poco nuestra cara más infantil, ¿no? Pero y nuestro lado más niño. Pero en el fondo lo encuentro eso, ¿no? Lo encuentro, a mí que mismo me da que salga Eddie. Al final ya se ha entrado un poco en ese juego, ¿no? De hay que hacerlo Maya, hay que hacerlo piloto, hay que hacer no sé qué. Lo siguiente ya que vas en el Legacy, ¿no? O en el último disco en vivo, salía de mariachi. O sea, ya lo próximo va a ser ver a Eddie con un traje de faralaes, ¿no? Como vestida de flamenca, ¿no? Al final es una cosa que a mí no me interesa, sinceramente. Aunque entiendo que desde el punto de vista de la mercadotecnia, dinerito, claro, es muy importante y está muy pensado, pero bueno, al final es previsible, es la vuelta de tuerca de, bueno, hacer a Eddie pues algo distinto, ¿no? Para vender, además, para vender un concepto, pero que luego realmente no profundizan ni conceptualmente ni líricamente. Me interesaría mucho más si verdaderamente todo eso penetrara en las letras, en el disco, pero realmente no es el caso, ¿no? Aquí, sobre todo, bueno, en el primer tema, ¿no? Hay una lírica y un concepto que gira un poco en torno a un momento de lucha, de batalla, ¿no? De defensa de una muralla, es lo que cuenta la letra. Pero bueno, para mí no es muy relevante. Luego lo recalcaré sobre todo con el tema del primer single, ¿no? Donde me parece que se ha dado una excesiva importancia también a todo el tema del vídeo, de la animación y tal, cuando realmente creo que es una cosa que excede a Iron Maiden. Es que no, ¿sabes? No es obra suya, ¿no? Entonces es una cosa que simplemente, si tienes mucha pasta, pues contratas a diseñadores muy buenos, y si no la tienes, pues no, ¿no? Es como valorar un partido, ¿vale? Un partido de fútbol, porque en el estadio había muy buena iluminación. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿pero han jugado bien o han jugado mal? A mí eso es lo que me interesa, ¿no? No voy a pensar que es que jugaron muy bien porque, joder, qué bonito estaba el estadio. Pues este disco es bueno porque musicalmente es bueno, vale. Es malo porque musicalmente es malo, vale. Pero veo que hay demasiada gente que le da mucha importancia a eso, ¿no? Y al final, joder, qué bueno es este disco. Joder, la portada es brutal. Es que no le veo correspondencia, ¿no? Bueno, a mí Eddie de Fallera sí que me interesa, ¿no? Bueno, estará a caer, ¿eh? Bueno, hay que decir que la portada de nuevo es de Mark Wilkinson, que hizo la portada de Book of Souls, y anteriormente también había hecho la de Eddie's Archives. Bueno, sí, portadista de Marillion, Judas Priest, Fizz, etc., ¿no? Un montón de bandas. El Live at Donington, por cierto, sí, también es portada. Si me apuras, me parece incluso que conceptualmente son oportunidades perdidas, ¿eh? Porque, por ejemplo, joder, en un momento dado, a mí la portada del anterior me parecía bastante fea, pero no me convencen estos series así tan macarras, son un agresivos. Poco más gores, más agresivos y tal. Pero bueno, en un momento dado, joder, ¿quieres profundizar sobre el tema maya, el tema de las culturas precolombinas? Precolombinas, efectivamente, me parece que hay un filón, ¿no? Conceptual, claro. O incluso con el tema de las culturas oriental, de la cultura oriental, me parece fabuloso. Pero bueno, al final simplemente es vestir a ponerle un disfraz a Eddie y para tener otra excusa más para vender decenas de miles o cientos de miles de camisetas, ¿no? Pero bueno, comercialmente funciona, pues ya está, adelante. Bueno, otra cosa, curioso el apoyo del mundo musical rockero a este disco de Maiden. No sé si te has dado cuenta la cantidad de gente, de músicos, de bandas de rock que han apoyado, que han hecho el llamamiento a que apoyen al disco de Maiden para llegar a ser número uno en muchos países. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si a ti te ha llegado en las redes sociales, pero a mí muchas noticias de mucho grupo, gente de Amon Amarth, de Running Wild, de Powerwolf, apoyando al disco de Maiden y a los seguidores de ellos, de sus bandas, para que apoyasen e intentaran que Maiden, para ellos la leyenda o la banda más importante del heavy metal, demostrase X años después de su inicio como banda, continuar siendo una de las mejores bandas de la historia, no del rock, sino de la música en general. Pues mira, es un tema que tampoco he seguido particularmente, pero sin embargo, mira, conecta bastante, yo creo, o bueno, lo interpreto así, ahora que lo estás diciendo, con algo que ya comenté en el último programa de la temporada pasada de Rock Entre Amigos, cuando estuvimos hablando de un poco ese momento que estamos viviendo bastante crucial de posible cambio de paradigma en cuanto a los sonidos que comercialmente funcionan y lo que está llegando a las nuevas generaciones, ¿no? Y un poco ese sentimiento de unidad que te decía sobre lo que es rock o lo que es metal o incluso, si me apuras, lo que es pop de la vieja escuela, pero donde hay guitarras, donde la guitarra es el instrumento soberano, es el la batuta, ¿no? El que marca un poco todo frente a eso otro que está viniendo, ¿no? Del reggaetón, de las bases de mezclas, que es un sonido pues digital, ¿no? Con cuatro bases y tal. Y entonces yo creo que eso genera un sentimiento de comunidad. Me da igual al final entre los seguidores del rock, del metal. Yo creo que nos estamos jugando mucho, pienso yo, ¿eh? Para que la llama del rock, que no, creo que no se va a apagar nunca, ¿vale? Porque al final siempre va a haber seguidores, ha habido momentos de crisis o no crisis, pero siempre ha estado ahí y siempre va a seguir ahí. Pero bueno, yo creo que en ese sentido aflora, ¿no? Ese sentimiento de comunidad y el hecho de que Iron Maiden esté en los puestos altos de las listas de venta se ve con simpatía un poco por eso, ¿no? Porque es un triunfo del rock, de que el rock sigue siendo capaz de dar puñetazos sobre la mesa y que no todo lo tienen por qué estar copando los traperos y los reggaetoneros. Y en ese sentido, sea quien participe un poco de esa corriente, pues tiene que verse feliz, ¿no? Por esa cuestión, incluso aunque no ha conseguido el número uno en el último día, precisamente frente a esa otra corriente, ¿no? Por las descargas digitales, curiosamente. Creo que ha sido Drake, ¿no? Sí, el Drake. Pero el que se ha llevado el número uno. El número uno, correcto. Pero bueno, no sé, tampoco. A lo mejor la siguiente semana puede darse el caso, no lo sé, que de repente sea número uno, no sabría decirte. Bueno, ha sido, de momento, quitando que todavía faltan un montón de países por contar, Alemania, Escocia, Italia y Suecia son los cuatro países que ha podido ser número uno. Luego han unos cuatro que son número tres, número dos en el Reino Unido y bueno, ¿en poco España más. ¿Se ha dado a conocer el dato no, ya? De momento no hay dato en España. De momento. Los últimos discos ha sido el incontestable número uno, yo sí, creo. Sí, ¿no? Correcto. Así es, yo creo que también será, pero bueno, esperemos un poco. Aquí es que cuentan un poco más lento todavía. Uh-huh. Yo creo que podríamos pasar, Chechu, a escuchar el segundo tema, porque la abertura del programa ha sido con Senjutsu. Y ahora vamos con el primer single, Estratego. vamos a escucharlo, Chechu, y como ya vamos a pasar a las primeras impresiones y tal, si quieres, pues nada, lo escuchamos y empezamos por ahí, ¿vale? Me parece perfecto. Pues ahora, vamos con Estratego. Out. Bien, ya hemos escuchado el tema Estratego, uno de los singles, quizás uno de los temas más típicos del estilo Maiden, típico, ¿no? De cabalgada. A ver, Chechu, se grabó el disco a principios del 2019, como os hemos dicho anteriormente, en los estudios Guillaume Metal de París, en un antiguo cine, lugar que es bastante habitual en ellos en los últimos años, que les encanta ir a grabar allí, durante un parón que hemos dicho del Legacy of Beast. Sí que es verdad que este disco tenía que haber salido antes, pero la pandemia, como todo, ¿no?, lo ha retrasado todo, y yo creo que ahí es donde los Maiden un poco cambian el chip a la hora de presentar el disco, porque los vídeos musicales en parte son debidos a la pandemia, ¿no? El tener tanto tiempo desde la grabación del disco hasta la edición ha sido más de un año prácticamente, ha sido un año y pico. Entonces todo ese año fue lo que a ellos les sugirió profundizar un poco más en los vídeos, currárselos un poco más y hacer estos vídeos, pues bueno, tipo manga, tipo anime y todo eso. Entonces en parte tampoco es que sea una cosa prevista por la banda desde el principio, pero bueno, que se ha dado las circunstancias. Y bueno, en este aspecto, a mí los vídeos tampoco es una cosa que me quito el sueño, en el sentido que yo no me paro a ver vídeos. A mí me interesa la música, sobre todo el tema del aspecto visual. A mí no, pero curiosamente, Chechu, la juventud es muy importante, tío. El tema de la imagen, vídeos musicales con el YouTube lo utilizan muchísimo, y a veces la imagen, a veces les entra antes la imagen que el sonido. Bueno, está claro que es así. YouTube es una plataforma con muchísima visibilidad y hay que estar. Yo mismo me lo planteo también para North of South. Al final hay que estar. Me planteo siempre sacar un par de videoclips. Es que forma parte de lo que debe ser la estrategia, ¿no? De conseguir visibilidad. Pero bueno, realmente siempre ha sido así, quiero decir. Desde que aparece el videoclip, al final te posiciona, al final no deja de ser un chispazo, una carta de presentación, y en ese sentido todo eso hay que cubrirlo, ¿no? Yo lo que sí que creo es que, bueno, me parece muy meritorio, incluso joder, con todos los bienes que puedan tener, pero ya sabemos lo que pasa, que hayan conseguido mantener el trabajo al margen de filtraciones, ¿no? Yo sé que eso sí que lo he leído por ahí, que tampoco soy gran experto, ¿no? Pero creo que recurrieron a esto que se llaman una bóveda digital, ¿no? Que son sistemas de altísima seguridad, sí, para poder mantener determinados archivos pues ahí en una nube súper protegida, ¿no? En la que solamente, por lo visto, podía tener acceso Steve Harris, ni siquiera el resto de componentes debía de tener una copia, ¿no?, en este periodo, porque ellos lo grabaron en el 19 y durante todo este tiempo ha estado ahí. Entonces me parece meritorio, ¿no? Viendo el historial de filtraciones que ha habido a lo largo de los tiempos y que ha afectado a nombres grandísimos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, un punto, ¿no?, que se marcan. Bueno, yo creo que vamos ya a las primeras sensaciones, Chechu, antes de entrar a desarrollar un poco el disco y hablar un poco más tema por tema. Primeras impresiones, cosas buenas, cosas malas. Empieza tú por esta parte. Prefiero que entres tú. Sí. Entra tú, y así que dame tus primeras impresiones generales, un poquito lo que ves, las sensaciones que tuviste, un poquito la evolución de ir escuchando el disco poco a poco, cómo te fue cambiando un poquito, a lo mejor, pues bueno, esa sensación inicial. Expláyate lo que quieras. Pues mira, te voy a contar un poco. Me remito a lo que he dicho al inicio. Vengo aquí a hacer una crítica que me represente dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez. A lo mejor fallo en el intento, pero en ese sentido, para mí, que me considero ya un oyente con recorrido, insisto, no soy perfecto, puedo fallar, todo esto es muy subjetivo, pero la primera escucha para mí es muy importante, sobre todo cuando estoy manejando una materia prima que conozco, o que domino incluso, ¿no?, como Maiden. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, he escuchado el trabajo 7 veces, te he dicho, en esta semana que ha transcurrido desde el lanzamiento hasta la grabación de este podcast o tal, o vídeo, si es que lo lanzamos en vídeo. Y hay una cosa, y es que cuando tú escuchas en un intervalo de tiempo algo corto, muchas veces ese principio de repetición al final hace que en tu cerebro, ¿vale?, las cosas funcionen mejor. Porque es así. O sea, al final, cuando uno escucha música, es un poco lo que hace que los grandes hits internacionales o incluso la exposición a las grandes cadenas de radio o de tele o cuando la música sale en las cuñas publicitarias y la estamos escuchando todo el rato, ¿vale? Lo que nos resulta familiar, ¿vale? A nuestro cerebro le gusta, porque ya lo conocemos, ¿vale? Al cerebro le gusta escuchar cosas que le son familiares, ¿vale? Entonces, eso hace que hay algunos temas, y eso podremos ir luego a lo mejor a alguna canción en concreto, que la escuchas muchas veces, y joder, te acaba entrando. Joder, ¿cómo no te va a entrar? Si la has escuchado un montón de veces, y el cerebro funciona de esa manera, ¿vale? Solamente hago un poco esa precisión. Por eso, lo que quiero decir es que la primera impresión para mí pesa mucho. ¿Por qué es importante? Porque uno ya ha generado el olfato para saber si algo es bueno o no. Vale, hecha esa introducción, yo diré que es un trabajo que me parece que está a la altura de lo que es Maiden. No voy a decir que sea ni uno de sus mejores discos, ni siquiera voy a decir que sea uno de los mejores discos de esta etapa nueva, ¿vale? Desde el 2000 para acá. Luego podremos ordenarlo si quieres al final y te digo dónde lo coloco. También hay que tener una cosa en mente, y es que yo a Maiden lo considero como lo que es. Es una leyenda y le pido como tal. Es decir, me muevo en un nivel de excelencia. Luego al final le pondré una nota que va a ser mucho más baja de lo que sería si fuera otra banda con otro nombre o si fuera una nueva banda. ¿Vale? Si fuera un lanzamiento de este año, seguramente le pondría, yo qué sé, 2 puntos más de lo que lo puedo poner al final. Entonces, me parece que es un trabajo en todo caso, por ir dándote ya alguna pincelada, y así te escucho a ti, luego puedo volver un poco a mi reflexión general. Me parece mejor, sin lugar a dudas, mejor que el de Book of Souls, que me parece un trabajo tremendamente sobrevalorado, muy sobrevalorado. Me cansé de escuchar por ahí que era el mejor disco que publicaban Iron Maiden desde 2000 para acá, o incluso, a lo mejor desde Brave New World para acá. Me parece que The Book of Souls, para mí, The Book of Souls es el trabajo más flojo desde la vuelta de Bruce y Adrian, para mí, y me parece que este remonta. Creo que con sus defectos y sus virtudes es superior, aunque tiene bastantes defectos, ¿eh? Pero bueno, tiene algunos otros temas bastante interesantes. Me sigue pareciendo un trabajo súper largo, excesivamente largo. Creo que desde el punto de vista de lo que es el enfoque de la producción artística, el no tener a alguien ahí que les asesore y le diga, que tenga la personalidad, que pueda poner los huevos sobre la mesa, como a lo mejor podía hacer Martin Birch en su día, que oye, tío, es que esto no es así, o sea, hazme caso, o sea, no es así. Yo tengo el culo pelado ya y te digo que este tema hay que recortarlo o que esto no funciona o que esta toma no es la adecuada. Yo creo que haya un momento en que nadie le tose, ¿no? Es verdad que Kevin Shirley como productor puede aportar cosas, pero al final en un momento de debate ante la duda, ¿hacemos esto o hacemos lo otro? O sea, con perdón, Steve Harris se mea sobre Kevin Shirley, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que con otro productor, si dieran con el productor adecuado y ellos se dejaran guiar, pues este trabajo en vez de 80, pues tendría 55 minutos y sería muy superior. Eso para ir empezando y para ir abriendo boca. Correcto. A mí la primera sensación que me dio cuando lo escuché era una mezcla entre el The Book of Souls y el A Mother of Little Undead. Me dio esa sensación, ¿no? Un cruce entre los dos. Con una curiosidad, y es que, por supuesto, me sobran minutos, pero de la misma manera que a mí el A Mother of Little Undead me sobran minutos recortando de temas, o sea, 2 minutos de este tema, 4 minutos de este y tal, en este no puedo recortar tanto minutos en los temas, pero me sobran temas. O sea, yo este disco lo hubiese dejado como un Somewhere in Time o un Seven Sword. 8 temas. Bien estructurados, con un orden más adecuado. Y yo creo que este disco hubiese ganado muchos puntos. Me da la sensación de que, dentro de lo que cabe, los temas tienen una calidad bastante buena, bastante alta. Pero hay un par que bajan bastante el listón para mí. Y yo no sé si tú has tenido la misma sensación que yo, pero han habido momentos del disco de por primera vez repetición un poco descarada de temas anteriores. Bueno, luego cuando vayamos analizando hay muchos temas muy autorreferenciales, muchas melodías que nos evocan otras que ya hemos escuchado. Correcto. Eso está ahí, pero realmente casi qué disco de Iron Maiden no te pasa eso, pero sí que es verdad que en este más, en este, Chechu, en este más, en este más puede ser que puedo estar bastante de acuerdo contigo en ese sentido. Yo tengo por aquí algunas anotaciones, bueno, no lo vamos a ir escuchando en tiempo real, pero bueno, y tampoco quiero luego cansar a la gente que esté escuchando, pero tenía incluso aquí algunas anotaciones sobre el segundo de tal canción, me recuerda al segundo de tal correcto canción, ¿no? Correcto. Y podría sacar decenas de casos efectivamente en este trabajo. Con respecto a lo que dices, bueno, ¿por qué no? ¿Ocho canciones? Bien, ocho canciones, pero es que yo incluso también les recortaba, ¿vale? Les metía mucha tijera porque... bueno, sobre todo en esos moldes de canciones de intro y outro. Sí, que es muy cansino, ¿no? Sí. Porque es muy cansino. Es que correcto, al final es una cosa que encuentro no solamente con otros recursos. Como compositor, ¿vale? Yo ahí te puedo hablar como compositor, ¿no? Y joder, es muy atrevido por mi parte, ¿vale? Lecciones aquí de composición a estos maestros, ¿no? Que son. Pero encuentro que hay determinados recursos musicales que está bien acudir a ellos una vez, ¿no? Correcto. Lo has hecho y ya está. Pero hacerlo una y otra, incluso dentro del mismo disco, realmente es muy cansino. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, ¿vale? Es como si, por ejemplo, pues en el último disco de North of South, ¿vale? En una canción, meto un solo de flauta, joder. Pues, ¿por qué sobresale y por qué destaca? Porque sorprende, porque aparece una vez y de repente escuchas una sonoridad, un recurso estilístico que sorprende. Pero joder, si yo en las 10 canciones de mi último disco meto 10 solos de flauta, pues el oyente dice, coño, ¿qué está pasando aquí? O sea, este tío, o sea, qué pesado es, ¿no? Qué cansino. Pues me pasa en el disco en este disco, ¿no? Con algunos recursos, no solamente con el tema de autos y intros, sino con alguna otra cosa que luego mencionaré. En fin, en ese sentido es un poco decepcionante y yo metería tijera. Pero bueno, es que desde mi punto de vista, si Maiden metiera tijera a alguno de sus últimos trabajos y lo dejara en 50 o en 48 o 95 minutos, es que creo que estaríamos ante algún trabajo que podría hablar de tú a tú a su etapa clásica. Así de claro. Pero suponer, no sé, lo que en la carrera de Judas pues pudo ser un Painkiller, por ejemplo, ¿no? Que de repente es un revulsivo brutal, porque es un pedazo de disco en un momento, a lo mejor, después de un periodo de lanzar unos discos que no estaban tan bien considerados. Y yo creo que es algo que está al alcance de Maiden. Pero bueno, ellos nos han dejado claro que no están por la labor, porque no quieren, porque Harris está en esta historia, ¿no? En esta historia de hacer unos temas hiper expansivos y que no quiere hacer temas cortos. No sé si se guardan ese comodín para el futuro, pero bueno, yo creo que no, ¿no? Es un poco, yo creo que es un poco como los que piensen que Metallica van a hacer un Master of Puppets, ¿no? O algo así, pues ya pueden esperar, ¿no? Pues que Maiden vaya a sacar un disco con canciones de 4 minutos, pues ya podemos esperar, porque creo que no va a pasar nunca. Correcto. Otra cosa. La producción no está mal, pero los teclados están demasiado altos y demasiado presentes. Y me da la sensación que a veces digo, ¿para qué quieren 3 guitarras? Si acaban metiendo un tecladista que toca las mismas notas que las guitarras. Es que hay cosas incoherentes. Sí. Y yo eso lo achaco, aparte de que los teclados parece que los pueda tocar un niño de 8 años. Porque complejidad, cero. Porque a mí me gustan los teclados tipo el Sevenson, que son atmosféricos, que sirven de fondo, de momentos puntuales o de ambiente, pero no que estén presentes en primer plano como una guitarra más. Y otra cosa. Aunque los teclados del Sevenson, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero son tan simples como estos. Sí. O sea, lo que pasa es que están mejor dosificados y aquí son omnipresentes, eso es verdad. Y al final resulta bastante cansino también. Es un poco ese recurso que te decía, ¿no? Es constante y al final son demasiado sencillos, simplemente acolchan, ¿no? Lo que pueda ser la melodía del momento, siguiendo un poco el patrón de lo que van haciendo las guitarras. Y comparto mucho lo que tú dices. Y se lo achaco de nuevo a la forma que tiene la banda de componer, ¿vale? Que es tener ciertas bases, cierta idea de un tema, pero trabajarlo en el estudio. Eso es como es improvisación pura. Y si... es curioso esto, ¿no? Porque Steve Harris en los últimos años, en los últimos discos, prácticamente se dedicaba a la producción y a toquetear los temas compuestos por el resto. Y él componía junto al resto. En este disco, concretamente, ha sido el disco que más temas ha compuesto en solitario, en comparación a los últimos 4 o 5 discos. Pero no solo eso, compuestos en el mismo estudio de grabación. Y estamos hablando de temas de más de 10 minutos la mayoría, de los 4 o 5 temas en los cuales él compone, ¿vale? Entonces, esas condiciones de composición es que no te pueden dejar maniobra de experimentación, de hacer cambios de ritmo novedosos, de darle una vuelta de tuerca a los riffs, de darle una vuelta de tuerca a los punteos, y entonces se convierten a veces en una reiteración, repetición de esquemas, correcto, muy afín al rock progresivo de los 70, que es el puro progresivo de esa época, ¿no? Pero cuando tú lo haces en varios temas dentro de un disco, es, yo creo que esos patrones que a mucha gente les cansa y les aleja de los Maiden y hace que no descubran la variedad que tiene este disco, Chechu, porque a mí me da la sensación de que este disco, en su conjunto, analizando todos los temas, me da la sensación de ser muy variado. Muy variado, lastrado por el orden de temas y por ciertos temas que son excesivamente largos y reiterativos. Hombre, yo es que con el tema de lo de la producción, digamos que tiene, desde mi punto de vista, sus pros y sus contras. Yo creo que efectivamente hay algunas partes que encuentro tanto improvisadas. Eso le da, para mí es una virtud, le da una sensación de naturalidad. Encuentro cosas, ¿no? Encuentro incluso fallos, encuentro entradas un pelín, o sea, a destiempo. En fin, los que estamos ahí, joder, y estamos acostumbrados a grabar, lo vemos, ¿no? Un poco a destiempo, pero eso le da gracia. Pero eso pasa en este disco y te pones Peace of Mind y ves que no va todo a tiempo, pero es que eso es que hay unos humanos ahí tocando, ¿no? Que es la diferencia que ves con respecto a otros lanzamientos ahora, que con las herramientas digitales que hay, te lo colocan todo perfecto, te lo cuantizan, te lo meten todo a tiempo y al final pues parece un robot, ¿no? Entonces a mí eso me parece interesante porque lo humaniza, ¿no? Eso por un lado me resulta interesante, entonces me transmite mucha naturalidad la producción y la manera de haberse grabado. Entonces en ese sentido está bien. Y sin embargo ese otro factor, como dices tú, improvisación y tal, hace que por ejemplo los temas, sobre todo los más largos, pero yo creo que es algo recurrente en todo el disco, en otros recientes también, pero sobre todo en este, encuentro que por ejemplo los solos de guitarra son extensísimos, y que casi presentados a la manera de una especie de jam, ¿me entiendes? Que disfruto, pero que pensando en la larga perspectiva, me resulta como compositor a lo mejor más interesante un solo estudiado, un solo súper trabajado, un solo de 20-25 segundos, como puedan ser los de su etapa más clásica. Que joder, es que yo también sé lo que es componer un solo y al final es verdad que de repente se puede captar la magia, ¿no? De lo que es la improvisación, de algo así tipo jam, pero no sé, yo me siento mucho más cercano a lo que es un solo súper estudiado, muy currado, que puede ser el resultado no de días, de semanas, ¿sabes? De buscar un poco lo que quieres, de ir a la perfección, ¿no? Como un poema cuyos versos los has estado trabajando, puliendo, y al final cuando ya crees que es perfecto, ¡plas!, lo plantas ahí, ¿no? Y lo grabas. Y queda registrado para la posteridad. Y yo he hecho en falta eso, ¿no? Con respecto a lo que son sus temas más clásicos. Veo que hay demasiada aleatoriedad, ¿no? Al final se grabó así, pero si lo coges en otra toma se podría haber grabado de otra manera. Y eso a pesar de que creo que algunos de los mejores momentos de este disco los proporcionan los solos y las guitarras. Que puede parecer un poco contradictorio con lo que estoy diciendo, pero si se hubieran trabajado más los solos sería ya la bomba. O a lo mejor quiere decir que hay algunos temas que están un poco tan caídos que correcto, de repente los levanta la guitarra, ¿no? Lo cual diría un poco más, pero hay algunos temas que es que yo creo que son así, o sea, de repente aparece el solo y dices, joder, es la mejor parte, ¿no? Exacto. Pero creo que encuentro eso, ¿no? Que hay un poco a veces en algunos temas la sensación, joder, de jam, ¿no? De que tiene que tocar un tema uno, o sea, un solo uno, otro, y que es todo muy improvisado y entonces hace que también el tema se alargue, ¿no? Es como cuando uno da un discurso, joder, si se lo lleva escrito y te dice, tienes que hacer un discurso de 2 minutos, pues te lo llevas escrito, plus, o te lo aprendes de memoria, pero si lo improvisas todo, igual te vas a 10, ¿vale? Pues eso es un poco lo que pasa. Correcto. Bueno, en el tema ese de improvisación, Adrian Smith explicó que, claro, ellos los solos no los llevaban practicados ninguno, porque es que los temas no estaban ni compuestos. Entonces él se metió a hacer una serie de solos para unos temas, los hizo, no estaba convencido, repitió los solos varias veces de diferentes maneras y terminaron quedándose el primer solo. ¿Vale? Esa ha sido la manera de trabajar. Por tanto, estamos diciendo la forma de trabajar de los últimos discos. Esto tampoco es novedad en ese aspecto. Simplemente que esta vez Steve Harris ha estado más presente a la hora de componer en solitario. Hay varios temas compuestos por Gers y Jerzy Harris. Smith y Dickinson también han estado juntos en algunos temas. Curiosamente, los temas con riffs más hard rockeros, y esos son más de la mano de Smith y Dickinson. Eso ahora lo veremos. Los de Harris, como no, los patos más largos, más progresivos. Y Chechu, te dejo en tu mano. ¿Quiero que metamos un tema antes de desarrollar? Y mira, no esperaba alargarme tanto en ese tramo. ¿Quieres que metamos un tema y desarrollamos luego el CD1 o cómo lo hacemos? Bueno, como quieras, si quieres dar un poco de tregua a los oyentes para que lo que tú quieras. Pero bueno, sí, podemos escuchar un tema y así la gente va un poco asimilando todo lo que estamos diciendo, que estamos metiendo mucha teoría. Pasemos a la práctica. Correcto. Como la mayoría de temas son relativamente largos y el tema que vamos a poner luego, prefiero meter luego el Days of Future Past, que es más corto. Meteremos uno de los largos si quieres y no lo meteremos entero. Un fragmento, ¿vale? Correcto. Hacemos un fragmento para que la gente pues escuche. Y a mí uno de los temas que más me ha gustado es del CD2, el Hell on Earth, que es el que despide el trabajo. No hablaremos ahora de él, ya hablaremos luego. Bien. Os dejamos con este Hell on Earth, que para mí es un tema de los más destacados del me disco. Me parece acertada la elección. Y bueno, os dejamos un ratito con él y volveremos al cabo de un momento. Thank you. Bueno, Chechu, continuamos escuchando Hell on Earth, el último tema del CD2, del tema que despide el disco. Pero bueno, vamos a desarrollar primero el CD. El tema del CD1 y el CD2, eso sí que me gustaría comentártelo. ¿No te da la sensación de que hay un desequilibrio brutal entre el CD1 y el CD2 en estructura, en tipo de temas? Yo creo que el grupo, Steve Harris, vamos a poner a Steve Harris porque yo creo que esto es todo idea de Harris, con toda la intención. Vamos a poner lo más digerible, lo más directo, lo más accesible en el CD1 y metemos lo más denso, lo más quizás lo más Maiden también de los últimos años, pero lo más lo que más puede costar de entrar o lo que puede hacerse más reiterativo en el CD2. ¿Te da esa sensación? Bueno, a ver, sí percibo bastante diferencia, aunque por otro lado también hasta cierto punto relativizo el tema de CD1 y CD2. A ver, a lo mejor Harry sí que lo ha visto, ¿no? Desde los ojos de esa vieja escuela, a lo mejor a la que pertenecemos, pero para las nuevas generaciones a lo mejor no es tan relevante en el sentido de que están acostumbrados a escucharlo en las nuevas plataformas y ya no hay distinción de cara A, cara B, disco 1, disco 2. Entonces, bueno, en la práctica tampoco lo veo tan así. Si acaso visto como un conjunto, sí que tengo esa sensación de que al final, bueno, pues se plantean todos esos temas épicos, un gran final, ¿no? Así, un gran final. Pero bueno, desde el punto de vista de disco 1, disco 2, a ver, a lo mejor ellos sí que lo han pensado así, pero creo que desde el punto de vista del receptor no lo veo tan, tan relevante, porque yo creo que al final, chavales más jóvenes lo que ven es 10 canciones seguidas, sí, y lo ven como un continuo, ¿no? Correcto, formato digital, que ahí no se para en el CD y ya está, eso para nosotros. Vale, empezamos, si quieres. Senjutsu, la hemos escuchado antes, ahora de fondo la pondremos también de nuevo, así que se estará escuchando de fondo. Inicio denso, tema posiblemente de los más diferentes de la historia de Maiden, creo que es un inicio arriesgado, es un tema que en primera escucha puede ser no adecuado, pero sin embargo, para mí es de los mejores temas que ha hecho Maiden en los últimos 20 años. Me parece un temón cuando lo has escuchado bastantes veces. Creo que tiene una estructura muy novedosa. No es habitual la estructura que tiene el tema, por cómo está colocado todo. Y el problema que tiene este tema para mí es que es el primero. Bueno, está muy bien que ya aflore alguna discrepancia. Efectivamente, de momento estábamos demasiado de acuerdo y entonces había que poner un poco de sal y pimienta aquí al asunto, ¿no? Comparto bastante lo que dices tú, que es un trabajo, o sea, una canción que funcionaría mejor en otro momento del disco. Le daría otra dinámica. Sí que es verdad, pero para mí es un inicio decepcionante. Es un medio tiempo que no me dice nada del otro mundo. Me gustaría encontrarme en otra cosa. Ni siquiera había, al principio jugaban un poco con los timbales y tal, pero ni siquiera encuentro ese regusto a lo mejor tan épico de lo que podría decir, bueno, pues es un inicio súper épico. Realmente no, porque tampoco explota mucho esa cosa de la timbalada que podía sonar ahí encima un tema que habla de guerreros y tal. Y es un medio tiempo que particularmente no me dice nada en otro mundo. Veo además incluso una parte, ¿no?, más avanzada de la canción con Bruce ya empezando a meterse en esa zona complicada para él, zona en la que saltan las alertas, ¿no? Que yo creo que, ojo, que yo creo que a lo largo de esta conversación va a haber muchos momentos de alabanzas, ¿eh?, hacia Bruce Dickinson. Pero es algo que ya hemos comentado en nuestros especiales sobre Iron Maiden de la última etapa, ¿no? Que no entiendo mucho Bruce, que funciona, Bruce que tiene un registro de tenor, ¿no?, que funciona también hasta cierto punto y está como obsesionado, ¿no?, con subir en determinados momentos a unas notas donde como que le falta un poco de fuelle, ¿sabes? Suena forzado y eso yo lo noto en esta canción. Pero bueno, luego comentaré algo sobre Bruce y el trabajo que hace a lo largo de este trabajo, porque así como en algún otro sitio, pues eso, creo que se le ve un poco desnudo, hay otras veces que incluso él, siendo consciente de determinadas a lo mejor carencias, trabaja muy bien otras cosas para que pasen mucho más desapercibidas. Pero bueno, a mí Senjutsu me parece un tema decepcionante, me dejó bastante frío. Me dejó bastante frío y no, me parece un tema, a lo mejor medio que suena fuerte, pero ni funza. Es curioso, a mí el estribillo, por ejemplo, es que me encanta, ¿no? No sé. Y luego la estructura, como te he comentado, o sea, riff, estrofa, estribillo, estrofa, solos cruzados, cambia el orden, estrofa segunda diferente, o sea, cambia el orden de cómo suelen componer. Y la verdad es que a mí me resulta, a pesar de ser un tema tipo mantra, ¿vale? Que se repite la base, me parece súper dinámico, sobre todo eso, ¿no? Por un poquito ya la parte de arriba, las guitarras, cómo canta Bruce a la hora de distribuirlo todo, cómo cambia las estrofas, cómo cambia el orden. A mí sí que me resulta dinámico. Y sí que es verdad que yo en este disco a Bruce sí que lo he notado, sí que le he notado un bajón. Sí que le he notado un bajón de potencia. Le he notado como si hubiese bajado un peldañito. Como si él, como tú has dicho, fuese consciente de que ya ahora sí que tengo que parar un poco. O sea, no bueno, puedo. Pero yo creo que se mete en esas zonas de peligro. Sí, pero. Aquí en este tema, por ejemplo, cuando empieza lo de. No, la parte que dice. Sí, hay una parte de las estrofas. Sí, ¿no? El un puente, ¿no? Ahí, correcto. Dice, a la mitad. Coming o algo así. Bueno, lo noto ya un poco con el resuello ahí, ¿no? Muy forzado. Pero. No sé. Bueno, es que prefiero hacerme sobre esas otras cosas de viejo zorro que creo que hacer a lo largo del disco. Prefiero reservármelo para otro momento. Pero bueno, así lo he encontrado. No sé. Para mí, en el orden de las canciones de un disco, ¿vale? El inicio es fundamental. O sea, el inicio y el final son fundamentales. Fundamental. Pero es que eso es el ABC de todo. O sea, es el ABC de quien compone un disco, como si lo compongo yo ahora, a quien con 10 años escribió una redacción en el colegio. ¿Me entiendes? Los primeros versos, las primeras líneas de un texto, el que sea, necesitan ser impactantes, epatantes, seductoras. Eso es fundamental. Por una cuestión de captar la atención, de si es un texto, pues del lector, y si es de un disco, pues del escuchante. Y eso no quiere decir que luego en medio te puedas permitir una relajación. Joder, cuanto más alto esté el nivel, perfecto. Pero es esencial. Y el final igual. O sea, yo como compositor lo tengo claro, y si produjera el disco de alguien, o sea, las mejores canciones, los mejores, buscando luego una dinámica interna, las mejores canciones al inicio y al final. Está, o sea, porque es tu carta de presentación, lo primero que escuchas, o sea, es determinante para conformar un juicio en el oyente, y luego el final, porque es el regusto, o sea, es el sabor final que te deja la boca. Entonces, para mí, un tema como este, pues como que no lo veo. Me parece, fíjate, con todo lo que te he dicho, que The Book of Souls es un disco que para mí, es el peor de esta etapa de 2000 para acá, a la que doy mucho valor, por si hay algún oyente que está perdido. O sea, creo que tú y yo, lo vamos a dejar claro, somos de las personas que disfrutamos muchísimo y que creemos que hay muchísima calidad, y que eso que dicen, los Maiden eran los de los 80, no. Y en los 2000, ojito los discos que están sacando, que hay canciones buenísimas. Pero para mí, me parece un inicio más interesante, aunque tampoco lo tenía mucha estima, el del disco anterior, ¿no? Y Eternity Should Fail, me parece que como inicio puede ser mejor que este. Bueno, me alegro haber empezado discrepando contigo, porque es que yo el inicio de Book of Souls no puedo poner. Bueno, cambio de formato, ¿sí? Vamos a canción típica, Estratego, segundo single editado, tema típico, galopante, yo creo que básico, clásico de los Maiden, y comparando un poco con singles anteriores, yo lo comparo un poco con El Dorado, simplemente que a mí El Dorado no me gusta nada en absoluto, y sin embargo, este Estratego, vale, bueno, lo acepto, o sea, es un tema que no me disgusta, me gusta. Incluso creo que tiene buenos momentos, aunque ya empieza a haber un pequeño defecto que voy a ver en varios temas, ¿vale? Y es que van a abusar continuamente del punteo de guitarra, punteo de teclado, y la voz de Bruce Dickinson. Totalmente. Hacen demasiado lo mismo. Todo. Es lo que te hablaba de lo de. Como compositor, hay determinados recursos que ayudan a dar color. O sea, de eso demuestran que tienes una paleta de colores, ¿no? Y que los vas usando. Y haces que una cosa, echas mano de una cosa por aquí, echas mano de otra cosa por acá, otra por aquí, otra por acá. Y al final el resultado es muy variopinto, en el buen sentido de la expresión. Es decir, es muy colorista porque haces cosas distintas. Entonces, esto que tú estás comentando, me alegro además de que te hayas fijado en ello, ¿no? Y te haya llamado la atención, porque es muy visible. El hecho de que una guitarra le vaya marcando la melodía a Bruce, ¿no? Como cantante, puede estar bien, es un recurso que está ahí, puedes echar mano de él para una canción. Pero es que pero al mismo tiempo es muy visible, porque incluso el oyente menos experimentado se da cuenta, ¿no? Le llama la atención. Joder, están haciendo la guitarra y el cantante la misma melodía y tal. Pero es que aparecen cuatro canciones. Que yo tenga. O sea, aparecen cuatro. Pero además de una manera muy continuada y durante muchísimo tiempo. Entonces, es una cosa que es como lo que te dije antes, lo del solo de flauta. Es que, joder, si en un disco de 10 canciones yo meto cuatro solos de flauta, pues dices, tío, pero. O sea, ¿qué película me estás a mí contando? Entonces, hacerlo aquí no está mal, si lo haces una vez. Pero hacerlo otras tres veces más a lo largo del disco, no lo veo. De este trabajo sí me llama un poco, me llama mucho eso, la atención, esa cuestión, esa repetitividad, ¿no? No lo entiendo, o sea, porque al final son recursos de compositor que con echar mano de ello una vez, pues vale. Y bueno, me gusta el solo de Yannick. El solo de Yannick, de nuevo me da la impresión de que es un tema, como dices tú, que, bueno, no es la leche, no es la releche, pero tampoco está mal. Me parece un poco más pegadizo que el anterior, sí. Pero sigue sin decirme ni fu ni fa. El solo de Yannick me gusta y me parece que vuelve a ser lo que sube un poco el nivel del tema. Y bueno, de momento, a estas alturas del disco todavía no me he emocionado ni me he venido arriba. De todas maneras, otra cosa que hemos comentado anteriormente, el tema del teclado en este tema está súper presente en las estrofas. Es algo que me saca un poquito de las casillas, ¿no? El ver tan pronto el recurso tan, tan simplón y tan abusivo y que tristemente, como tú has comentado antes con lo que yo te he dicho de los estudios y tal, es que va a estar presente en la mayoría de los temas. Sí, es que si nos pusiéramos con un cronómetro de los 80 minutos del disco, igual está apareciendo ahí, no sé, 45 minutos o es mucho tiempo, tío. Es 50 minutos a lo mejor, es que habría que verlo, ¿ves? Es un ejercicio para el que esté muy aburrido que lo haga, pero es demasiado, es demasiado. Y bueno, damos el salto, Writing on the Wall, el que es el primer single. Curiosamente, Chichu, yo hubiese preferido Stratego como primer single. Sí. Más que nada porque es un tema más típico, más habitual. El oyente de Maiden hubiese dicho, che, el típico Maiden directo, tal y pascual. Writing on the Wall me parece un tema que sí que da una vuelta de tuerca al sonido de los Maiden. Va por otro terreno, más hard rockero. Incluso te diría que sonido americano, ¿vale? Se nota un montón que la composición está más por Smith y Dickinson. O sea, es que no hace falta ni mirar los créditos. Es el típico tema que dices, este tema podría estar en un disco de Bruce Dickinson perfectamente. Y yo este single, es que creo que hubiese ganado muchos enteros no siendo el primero. Porque claro, de Maiden ya tienes la primera perspectiva, el primer tema clásico de Maiden por formato. Por tanto, te viene un segundo tema, un segundo single que sí que te da la vuelta de tuerca al sonido Maiden y te empuja a decir, ay, pues igual los Maiden están haciendo algo diferente en ese disco. Si tú lo metes de primeras, a mí me da la sensación de que produces un pequeño rechazo en el fan de siempre y no terminas de llamar al nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Produce una cierta discrepancia, ¿no? Para el nuevo y para el viejo. De la otra manera, al primero, con un Stratego, al primer fan de Maiden, al de toda vida, bueno, no te lo ganas, pero bueno, no te lo rechazas. O sea, lo tienes ahí. Y a lo mejor con este segundo hubieses dicho, ostras, pues están buscando cosas nuevas. ¿Qué es lo que a mí me ofrece este tema? Porque a mí me da la sensación de estar escuchando bandas como Dan Nitti o como Rat o bandas de los 80 del hard rock americano, incluso británicas, ¿no? De finales de los 80. Incluso de los Wolf Band en algún momento con Blaze Bailey, ¿no? Antes de que se fuese a Maiden. Por tanto, sin ser algo novedoso en el aspecto musical mundial, sí en el aspecto de los Maiden, me parece un tema más acertado que, por ejemplo, Weekend Warriors del Fear of the Dark, que fue una intentona parecida, y que no hubiese, y que dentro del contexto del disco, que es lo que te estaba comentando yo antes, Chichu, me parece un buen tema. O sea, como single me chirría, y más como primero, pero como contexto del disco, un tercer tema que te da una vuelta de tuerca al sonido y al conjunto del disco, pues me parece un buen tema. A ver, comparto buena parte de tu exposición, con algunos matices, pero bueno, mira, yo este single sí que, bueno, lo había escuchado, ¿no?, en su momento, y de hecho me había manifestado en nuestros chats internos y tal, y yo había hablado de este trabajo, o sea, de esta canción, como una canción muy mediocre. Para mí es un... O sea, soy capaz de valorar una cosa sobre esta canción, y es que evidencia el esfuerzo de Maiden por, en cada disco, ofrecer algo distinto. Frente a todos esos que dicen, no, joder, llevan grabando el mismo disco 800 veces. No, no lo creo. Creo que en nuestros especiales de Maiden quedó suficientemente claro y además argumentado que siempre hay un... Habiendo una base, insisto, de un sonido conservador, pero siempre hay un esfuerzo por dar un plus de novedad. Y creo que en este trabajo, The Writings on the Wall es uno de los ejemplos más claros, buscando esa sonoridad más, más country, más americana, un puntito más, si me apuras, un poco más folky. Vale, ocurre una cosa, y es que reconociendo eso como una virtud y como un mérito, ¿no?, el tomar una decisión un poquito más arriesgada, eso no garantiza que los resultados sean óptimos. Es decir, en el anterior trabajo, en The Book of Souls, por ejemplo, uno de esos frentes novedosos que ellos... Sé que es un tema que te gusta a ti, pero sí, sí. Intentaron aportar algo novedoso, y para mí fue decepcionante el resultado. Fue el último, la última canción, Empire of the Clouds, en el sentido de decir, vamos a hacer un tema súper largo, súper épico, inicio de piano, o sea, son ingredientes novedosos en la fórmula Maiden, pero a mí luego el resultado no me convenció. Con esta canción me pasa un poco eso, valoro ese esfuerzo por ofrecer algo distinto, una sonoridad un poco que sorprenda al oyente, pero como tema me parece muy decepcionante. Me llama la atención, me gusta que por un lado coincidamos en que, bueno, que tampoco es que no es, que es un tema normalito, ¿no? Porque eso se ve que nos avala como oyentes críticos, yo creo, y como seguidores críticos de Maiden, porque me ha sorprendido muchísimo los tan buenos comentarios que ha tenido esta canción. Pues a lo mejor en entornos que nos puedan ser más próximos, como en las redes sociales, los comentarios en YouTube, o sea, las críticas que he podido leer de discos, muy buenas palabras para un tema que sinceramente me parece muy mediocre y al que el tiempo va a colocar en su sitio, y en su sitio va a ser un tema bastante olvidable, desde mi punto de vista. Es que ahora mismo, al calor del tema, pero vuelvo un poco a mi reflexión inicial del tema del efecto repeticiones. Al final, cuando salió el disco, o sea, el single, pues que joder, sale Iron Maiden y tal, lo escuchas con mucho hambre, y claro, es el típico tema, joder, como es Iron Maiden, lo escucha no sé cuantísimas veces en un periodo muy corto de tiempo, y al final eso funciona y te hace creer que el tema es bastante mejor de lo que es. Si ese tema lo sacaran los guachiguachis, ¿vale? Te resultaría un tema absolutamente prescindible. Pensarías que es un tema súper simplón. Si se llamaran los The Warriors, ¿vale? Por ejemplo, no sé si existe ese grupo, pero si esa canción lo sacaran los The Warriors, no te llamaría para nada la atención. Como no te llamaría para nada la atención, no lo escucharías 10 veces, y como no lo escucharías 10 veces, entonces no te resultaría pegadizo y enrollado. Como son Iron Maiden, lo escuchas 10 veces y entonces, hostia, ¿cómo se queda y tal? No sé qué, pues igual que se te queda pues una canción de cualquier artista poperillo de al uso, que has escuchado el tema y al final se te graba, ¿no? Entonces tengo un poco la sensación de que es una canción que se beneficia de eso. Y vuelvo un poco al tema del videoclip, que también parece que es otra cosa que ha hecho que esta canción diga, joder, no sé qué, qué buena es esta canción, y joder, el vídeo cómo mola y tal, porque fíjate, es que hay que diferenciar. O sea, una cosa es la música y otra cosa es el videoclip. Entonces, mi análisis yo creo que necesariamente es musical, porque ni Harris, ni Adrian Smith, ni Bruce Dickinson se han puesto ahí a diseñar, ni a hacer los bocetos. Eso es una cosa que tú te puedes permitir como artista. Pones pasta sobre la mesa y te hacen un videoclip, que a mí además tampoco me parece nada del otro mundo, la animación, viendo lo que hay, las posibilidades que hay, pues tampoco me dice nada del otro mundo. Pero bueno, que me llama mucho la atención que la mitad de los elogios y las alabanzas que hay hacia este tema recaigan sobre que cómo mola el videoclip. Es una cosa, si fuera un éxito, que no lo creo, es un éxito no atribuible a Iron Maiden, ni a Steve Harris, ni a Bruce Dickinson, ni a Dave Murray, ni a Nico Van Bray. Así que eso es lo que tengo que decir de The Writings on the Wall, donde de nuevo, para mí, vuelve a subir el nivel el solo, sobre todo el segundo sí, solo. Sí, y los punteos que del cambio de ritmo. Y que se ve, yo creo que es una cosa que vamos a ir viendo, hablábamos de cómo sí. Los solos están muy improvisados en este trabajo, y sin embargo, me parece percibir, ¿no? Yo tampoco soy de los que sabe exactamente quién toca cada solo. Parece percibir, a lo largo sí. Ya de por los estilos vas identificando, pero bueno, yo creo que el segundo solo es un solo de Adrian, y me da la impresión de que además en sus composiciones sus solos son mejores, ¿vale? Mm. Que cuando ha tenido que poner los solos en esos otros temas que no eran suyos, porque tengo la sensación claro. De que en sus composiciones se ha trabajado y se ha estudiado más sus solos. Es posible. Y hay otra musicalidad en sus solos. Y aquí me parece que es lo mejor. Creo que de hecho es uno. No sé si es el mejor solo del disco, pero ahí está, desde mi punto de vista. Sí, bueno, a mí el apartado, sobre todo de este tema, que a mí, dentro de lo que cabe, sí que me gusta bastante, es las armonías dobles de guitarra en el cambio. Sí que me parecen muy acertadas, y como tú estás diciendo, los solos también. El resto de lo que es el tema, pues lo que estamos comentando. Vale, nos metemos ya en un tema habitual de los últimos años. Empiezan ya las intros acústicas, empieza ya a ese de inicio largo, lento, final también lento y tal. Primer tema de 9 minutos y 31. Hay que decir que bueno, el inicio con Senjutsu ya tiene 8 minutos, o sea que ya es un inicio sorprendente en ese aspecto, ¿vale? Pero aquí es un tema Lost in a Lost World, Chechu, que me da la sensación de que está al límite de todo. Cuando ya estás a punto de decir, pero esto va a durar más, la intro esta cambia. Cuando te da la sensación de que Bruce está a punto de cantar otra estrofa más, que dices, pero vas a cantar otra, cambia. Cuando los punteos de guitarra están ya que parece que vayan a repetir de nuevo, otra vez vais a repetir, cambia. Me da la sensación de que es un tema de que está al límite en todo, a punto de abusar en todo. No termina de abusar en todo, pero aún así todo es un tema que no me... ¿Ves? A mí este tema sí que no me termina de convencer, con buenos momentos, ¿eh? Sí que te digo que de nuevo los buenos punteos, desarrollos instrumentales me gusta mucho, pero de nuevo abusan en los versos del punteo y voz. Es que estamos otra vez con lo mismo, es que, sí. Pero con un tema de 9 minutos. Sí, volvemos a ese mismo asunto. A ver, yo esta canción... Bueno, el inicio me parece un coñazo total. 2 minutos, ¿eh? Esas 2 minutos, efectivamente. 2 minutos. Lo tengo por aquí puesto. Porque tiene ese rollo mitad canción iglesia, canción curil, y mitad un poco Pink Floyd, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que han querido tirar como homenaje, sí. Pero me parece un coñazo. Sí. Y además... Volvemos otra vez, o sea, no volvemos, porque realmente es aquí cuando aparece por primera vez, pero luego lo vamos a escuchar, es muy recurrente. Y además, joder, del disco anterior, de todos los discos, sobre todo de esta etapa, bueno, no, de esa etapa de 2000, no. Venimos de ahí desde X Factor, sobre todo, ¿no? Ese sí. Esquema sí. Intro lento. Y outro, ¿no? Lenta. Que lo puedes usar una vez como recurso musical, está bien, tienes ese molde y ya está, lo planteas de esa manera. Pero cuando es una y otra, y lo vamos a ver a través del disco un montón de veces, pues me parece un error, y además eso, que para el oído acentúa mucho, ¿no? Esa sensación de que se está repitiendo todo. Aquí creo que le da bastante vidilla a Nico con los ritmos que mete cuando el tema ya empieza a acelerarse un poco, lo cual me lleva también a mencionar por primera vez el papel de Nico McBrain a lo largo del disco. Que bueno, me parece que es una garantía como batería. Tampoco digo que sea el que más brille, pero es que ese es su papel, el de un secundario de lujo. Creo que lo ha sido siempre. Me parece que es una batería súper elegante. Pasan los años y la técnica que manifiesta y la elegancia sigue estando ahí. El dominio que tiene, sobre todo de los platos, del ride, las notas fantasma que va metiendo. Es que es un tío, sobre todo, que con los platos es tan elegante, están pasando tantas cosas y sin embargo es todo tan sutil, y que creo que hay que destacarlo, ¿no? En este trabajo, con un sonido además de batería, en ese trabajo bien, bastante natural desde mi punto de vista. Pero bueno, el tema en líneas generales sigue sin decirme nada del otro mundo, hasta cuando de repente, bueno, está el detalle de lo que dices tú, de otra vez esa mano de la guitarra haciendo la melodía de Bruce, ¿no? Es un coñazo. Y aparece de repente, tengo por aquí anotado en el 441, ¿no? La típica melodía maideniana, sí, que evoca mucho a X Factor. Es un truco de viejo zorro de Steve Harris, en el sentido de que de repente, para mí, te hablo de mi experiencia en la escucha, ¿no? Sobre todo en la primera. Hasta ahora llevo tres temas que no me dicen nada, llevo un cuarto tema que no me dice nada y de repente, ¡plas!, aparece eso que llama mi atención, ¿no? Esa melodía típica maideniana, guitarras dobladas, y sin embargo me queda esa cosa de decir, tío, esto lo he escuchado 3.000 veces. O sea, es que además es que no se corta ni un pelo. Escuchas lo que va haciendo por debajo, él, sobre todo, ¿no? Como va marcando con el bajo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y dices, es que esto lo he escuchado tantas veces. Sí. O sea, me lo he escuchado en 1.000 veces en las mismas canciones. Entonces, tío, ¿no tienes otra progresión de acordes que ofrecerme? O sea, quiero decir, lo máximo que puedo dar de ti para ya captar mi atención cuando llevamos tres canciones y media que no me dicen nada es esto. Tío, no sé, es que esta historia me la han contado ya, me la has contado tú, me la has contado tú, como Steve Harris me la has contado muchas veces. Entonces, bueno, y luego hay un puntito ahí que no sé si lo voy a decir ya, si tú has tenido esa sensación. Pero tengo la impresión de que las melodías de The Wild Wind Blows, que es uno de los grandes temas de Maiden en los últimos 20 años, ¿vale? El tema de cierre del The Final Frontier, sí, lo encuentro súper presente a lo largo de este disco. O sea, es que hay cuatro canciones, por lo menos, que en determinados pasajes me evocan a esa canción. Mm. Que creo que ha sido uno de los grandes temas. Y aquí ya, por primera vez, hay un momento en el que me evoca y me va a pasar a lo largo del disco. Y ya por concluir, la outro, la parte de salida, sí que me gusta bastante. También haciendo ese juego de que... Pero lo haces una vez y está muy bien. Claro. Pero además, en ese tema, por ejemplo, para mí era una edición como productor clarísima. Quito el intro, la intro, que es un coñazo, y la otra la dejo. Y funciona bien, tienes un tema que va así... Sí. Y luego una cosa más flojita, más ambiental, más... de ir languideciendo, ¿no? Musicalmente hablando. Claro. Y está muy bien. Pero todo el rato lo mismo, pues no. No sé, ibas a decir algo con respecto a lo de Wild Wind Blows, ¿no? A ver, bueno, iba a decirte que, claro, ese tema es que la verdad es que tiene bastante cambios de ritmo, tiene muchos elementos progresivos, entonces tiene tanta estructura diferente que es súper fácil encontrar momentos que te recuerden a ese tema. En este tema... vuelvo a decir lo del teclado, digo, otra vez está ahí presente, insistente, y sí que es verdad que el final lento del final, la parte final es más corta y quizás más agradable a la inicial. Sí, y yo sí mucho que, mejor que la sí, intro. Sí, correcto, y yo creo que este tema con entrada de riffs directamente, o sea, incluso siendo riffs increscendo, por ejemplo, va subiendo el tema con los riffs básicos y que se vaya cogiendo el tema, en vez de empezar con una acústica y tirando que estás dos minutos, yo creo que este es el primer tema a lo bestia que puedes quitarle perfectamente esos dos minutos. O sea, ya puedes empezar. Y luego, Chechu, es que de cuatro temas estamos de momento con el peor disco de la historia de Maiden, como voy escuchándote, tío. Para mí sí, o sea, de momento vamos ahí. Lo que pasa que, bueno, ahora viene la chicha. Vale. Para mí ahora vendrá la chicha, ¿vale? Pero hasta ahora, realmente, como te estoy diciendo, hasta este cuarto tema, la mitad, ha tenido que ser la primera vez que he dicho, coño, esto mola. Pero, sin embargo, mola en un sentido facilón. ¿Me entiendes? Es como, no sé, como que es algo que sabes que siempre funciona y echas mano de ello. Y, bueno, pues es un recurso fácil. Y yo me espero más de Steve Harris. Entonces, cuando me cuenta otra vez esta historia, en el fondo me decepciona, ¿sabes? O sea, entonces tampoco es un tema. Pero bueno, aquí, después de tres temas que me habían decepcionado, sí, que no me decían nada, por lo menos aquí empiezo a ver algo de luz. Bueno, pero sí, han pasado muchos minutos, ¿eh? Para que sí, sí, claro, claro. Es que de broma, 8 y 5 son 13. Sí. Más 6 son 20, más 10, 30 minutos de disco, ¿vale? Y, claro, analizando un poco, yo lo he escuchado un poco más que tú, porque yo empecé, ya lo cuando hablamos, yo ya lo había escuchado dos veces, así, hablando, estaba pensando, 9 por 80, es que le he dedicado más tiempo a este disco que a mi familia. Bueno, pero eso me pasa a mí también, ¿eh? No voy a sacar pecho con ese asunto porque si no me puede generar alguna discusión conyugal, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, va. Yo me estaba preparando mucho esto también como tú, ¿eh? Alegrémonos un poco. Vale. Quinto tema, Days of Future Past, tema corto, directo, 4 minutos, buen inicio, un riff muy Smith. Eso hay que decirlo. O sea, me da la sensación del típico tema Smith que hemos escuchado, sobre todo en los 80. A mí me da la sensación un tema que nos puede recordar perfectamente un Somewhere in Time. O sea, meterlo en un disco como un Somewhere in Time, con esos riffs un poco más directitos, más comercialetes. Uh-huh. Y luego, esto sí que te lo digo. El estribillo de este tema me suena un huevo a otros temas de Maiden y no recuerdo a cuál. Pues mira, no sabría sacarte una similitud muy concreta. A mí no me ha evocado tampoco particularmente a ninguno. Y de hecho me parece un estribillo interesante. Es más, te voy a decir, de momento venimos de eso, de la escucha. Estoy hablando sobre todo de la primera, que para mí de verdad que creo que es la que tiene más valor. Además te voy a contar el contexto en el que yo lo estaba escuchando. Ese sábado por la mañana me fui al río, ¿vale? A dar un paseo al lado del río, la ribera del río. Y completamente aislado del mundo y concentradísimo, ¿no? La escucho. Y de repente, cuando después de transcurridos 30 segundos de este tema, se queda esa guitarra en solitario de Adrian y empieza a hacer ese riff, ¿no? Dije yo, o sea, así, pero hablando solo, para mis adentros. No, no para mis adentros, porque lo dije realmente, lo exclamé, dije. ¡Yeah! Dije así, o sea, de verdad, dije. O sea, porque de repente en ese momento sentí algo, sentí que Iron Maiden me estaba ofreciendo lo que yo les exijo y lo que yo les demando, ¿no? Y de repente me estaban ofreciendo un riff guapísimo, efectivamente cortesía de Adrian, con el sabor de lo clásico, por un lado, con el sabor de un riff tipo Two Minutes to Midnight, por ejemplo, pero al mismo tiempo con ese toque que creo que Adrian es el elemento del grupo más capacitado para hacerlo, o por lo menos el que más lo ejerce, para darle esas pinceladas de modernidad, ¿no? Porque en ese riff juega ahí un poco con, bueno, no sé, tendría que ponerme con la guitarra, no sé si lo que hace es jugar ahí con las sextas o momentos o con quintas aumentadas, pero bueno, quiero decir que en vez de irse al acorde de quinta clasicorro, al power chord tradicional, él es un poco el que se presta a jugar un poco más, ¿vale? Con acordes un poco más cruzados, un poco más movidos, y eso al final le da una sonoridad un poco más moderna y con un poco más de garra. Y para mí este es un tema, joder, de los que tenían que hacer Iron Maiden más, sinceramente, a día de hoy. Cuatro temas, de acuerdo, directo, al grano, un puñetazo, tío, a la mandíbula. Es que es un tema al que no le saco ninguna pega, o sea, realmente tiene un riff súper poderoso, que es un actual, el estribillo me gusta mucho, he leído por ahí algún comentario de que si el interludio de repente les pues parece un poco vacío, un poco a mí me gusta, a mí el interludio de repente cae, pero no, o sea, es un momento de respiro, no le metería ahí otras melodías, o sea, creo, lo encuentro muy acertado para que de repente la canción de repente caiga, pero no se cae, o sea, al final la dinámica de las canciones yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Pues está todo el rato arriba corriendo a 200 por hora, entonces me parece interesante y es la primera canción en la que dije, joder, esto... O sea, ya venía de la última mitad del tema anterior, ¿vale? Empezando a subir un poco y de repente aquí me sube y aquí es donde estamos viviendo un poco, desde mi punto de vista, uno de los momentos de cumbre, ¿no? De este álbum, de Senjutsu, desde mi punto de vista. Sí, bueno, yo en el tema del parón, la primera vez que escuché el tema sí que me chocó un parón tan... En este caso, el teclado sí que está bien incrustado. Los teclados aportan, está bien. Correcto, está bien jugado, es más atmosférico. Sí. Más a los Seven Song, que decimos, ¿no? Está más ahí... No es un teclado primer plano, es un teclado de atmosférico que se queda de fondo, un poquito como base, y luego se quedan las guitarras muy suaves o muy... muy ligeras. Bueno, lo encuentro situado demasiado tarde desde mi punto de vista, porque, a ver, esta es una apertura clarísima de disco, pero incluso si no quieres apostar por la cosa más obvia, que podría ser abrir con este, pues lo metes de segundo, por ejemplo. Puede ser. Pero, joder, no sé, meterlo en el quinto se me hace demasiado tardía la aparición de Days of Future Past. Bueno, es el tema que pondremos luego. Terminaremos el CD con The Time Machine. Inicio lento de nuevo. Este me recuerda un poquito más al tipo A Mother of Live and Dead. Más de punteos de guitarra, no tan acústicos. No me termina de convencer cuando coge el tema. Me resulta muy extraño. El puente no me termina tampoco de convencer. Es curioso, este tema es de los que yo quitaría, Checho. Sí, directamente. Sí, directamente. Me resulta... O sea, me gusta mucho el cambio de ritmo de nuevo, porque en este disco me gustan casi todos los cambios de ritmo. Casi todos los punteos, los desarrollos instrumentales, prácticamente de todos los temas me gustan. Pero estos primeros 3 o 4 minutos de tema es que es de los temas que más... A mí más me cuesta. Mucho, ¿eh? No sé por qué. No, incluso no me gustan las estrofas, no me termina de convencer. A ver, yo sobre este tema tengo varias cosas que decir. A ver, yo si hiciéramos una especie de curva, ¿no?, sobre cómo ha empezado el disco, a mí el disco desde el primer momento se me cae mucho, ¿vale? Se me cae muchísimo. Y luego de repente, como te digo, en la mitad de Lost in a Lost World empieza a subir, ¿vale? Empieza a subir poco a poco y ya tenemos ahí la subida con Days of Future Past. Y aquí en The Time Machine todavía lo mantiene el nivel desde mi punto de vista, pero empieza a bajar de nuevo, porque lo que va a venir después para mí eso es un gran bajón. Pero es un tema que disfruto, que me parece por encima de la media del disco, ¿no? Pero por un lado, la intro de Yannick, la hemos escuchado un mogollón de veces, o sea, la misma intro, pero la misma intro, o sea, te quiero decir que yo continuamente animo a nuestros oyentes a que la compare con la intro de The Talisman, por ejemplo, que es que se basa en los mismos acordes y es que un poco la cadencia de su uso incluso recuerda muchísimo The Book of Souls también, o sea, es que es un poco, la evocación es clarísima, incluso no tan descarado, pero también puede haber alguna pequeña vocación a The Legacy, pero quiere decir que al final son temas compuestos por Gianni que dices, tío, o sea, joder, toca en otra parte del mástil y coloca los dedos un poco distinto, porque es que me estás tocando lo mismo todo el rato, y además para empezar y para acabar. Y en los otros temas que te he dicho, pues un poco también, ¿no? Entonces es otra vez sentir lo mismo. Pero sí que es verdad que al final es una canción dotada con esas melodías clásicas de Maiden, pues que hace que un poco el corazón nos lata de otra manera, ¿no? A otra velocidad y a otra intensidad. Y para mí eso lo consigue. Con el defecto de que las melodías vuelven a ser, siempre nos remiten a cosas. Es que, por ejemplo, tengo aquí anotado que la melodía del 309 es que ya la hemos escuchado en el 257 de The Edge of Darkness. Hostia, me la has quitado. Del X Factor, tío. O sea, es que lo hemos escuchado ya. Entonces, me la has quitado. Pero que tengo esta apuntada, que podría haber apuntado muchas más. O sea, es que es muy constante en ese trabajo. Tú lo has dicho al inicio y es verdad. Pero bueno, es un trabajo, o sea, es una canción apañada, aparente. Hay un solo, tengo aquí apuntado en el 437, hay un solo, que eso también es una cosa que me llama de ese trabajo. Un esfuerzo también por aportar algo un poco novedoso, no sé si te ha llamado a ti la atención, pero hay bastantes solos que van salpicando el disco, donde en cada solo, yo supongo que buscando un poco el elemento diferenciador, meten algunos efectos distintos, ¿no? A lo mejor en uno meten un phaser, o en otro pues meten mogollón de reverb, en este meten en concreto, en fin, eso me parece a mí, una especie de pitch shifter, ¿no? Que te cambia la octavación, ¿no? Y te lo lleva muy arriba, hace que suene un poco robotizado y tal. Y son detallitos, ¿no? Que vas viendo a lo largo de... En vez de tocar en el tono, en el mismo tono, ¿no? Que está usada la guitarra todo el rato, de vez en cuando en este trabajo, cuando aparecen los solos, le meten un efecto distinto, ¿no? Ya sea de pedal o ya sea de efecto digital. Pero bueno, y en esta canción, pues como me que llama bastante, ¿no? Pero bueno, es un tema para mí... la subida de lo que llevamos de disco se produce ahí, o sea, para mí es bajón 1, 2 y 3 y para mí es subida, o sea, remonta en 4, 5, 6 en esos temas. Me encanta porque sobre haber tenido una opinión general del disco igual, tema por tema estamos completamente en discrepancia, ¿no? Yo, sin embargo, a mí el inicio me gusta bastante, no me chirría, lo acepto bien. Me pega bajón Lost in a Lost World un poco, me sube con Days of Future Past y me baja mucho con The Time Machine, hasta el punto de que para mí es el primer tema que yo quitaría. Bueno, es curioso. Hemos terminado este primer CD en este aspecto. Vamos a meter posiblemente uno de los temas que más te gusten a ti. Chechu, Days of Future Past. Bueno, un tema que, como tú has dicho, yo tenía también apuntado aquí, tema que debería de ser más... O sea, es que esto es lo que tenían que tener más habitualmente. Sí, y yo quiero temas largos también. Ahora luego hablaremos un poco cuando finalicemos de hablar de los dos CDs y todo un poco, ¿no? Cómo estructuraría el disco para que no se hiciese tan pesado o tan reiterativo el tema de los temas largos, ¿no? La cuestión de los temas largos. Pero Se puede acudir a un esquema formato Power Slave, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Donde dos temas largos, por ejemplo, tienes el tema del Rhyme and Tienes, sí. Súper épico. Y te corta Power ahí uno. Slave, que también se va, no sé, a 7 minutos. 7 minutos. Por ahí. Pero, no sé, más temas cortos. Es que le da muchísimo más dinamismo. Correcto. Y hace que las muchas buenas ideas que hay en ese disco no se dispersen, sino que pasa lo contrario, se concentran. Entonces, al final, el resultado es óptimo. Y de 80, porque al final en 80 minutos hay mucha paja. Pero hay mucho grano. Es que en la música, es que yo creo que eso también es importante, para mí es importante transmitírselo a los oyentes. En la música de Iron Maiden, año 2021, y también en 2015 y en 2010, en sus discos anteriores, hay mucho grano, hay muchísima calidad. Lo que pasa es que en muchos casos no es tan visible porque también hay mucha paja. Pero hay unas ideas fabulosas, hay unas melodías tremendas y hay unas canciones soberbias, pero que quedan en muchos casos opacadas porque también hay mucho relleno. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a escuchar este tema, Days of Future Past, 4 minutitos, o sea que tampoco hay que, hay que esperarse solo un ratito para volver a escucharlo. Bueno, Chechu, antes te había comentado un poquito esa diferencia entre el CD1 y CD2, ¿no? Un poquito más la parte un poquito más variable con distintos tipos de tema, lo que es el CD1, ¿no? Un poquito más, pues más típico de lo que son los grupos de rock o de heavy metal, ¿no? Que tiene una variación de temas, temas un poco más largos, temas más rockeros, temas más heavies, temas más densos, tal. Y nos metemos en el CD2, y es que en el CD2 lo que nos encontramos es que es cuatro de los temas más largos del disco, aunque el primero no es tanto, pero los tres últimos pasan de los 10 minutos todos. Y luego, que el inicio del CD2 para mí es posiblemente el bajón más grande del disco. O sea, a mí Darkest Hour me parece un medio tiempo mediocre hasta límites insospechados. Me parece un Wasting Love, que ya me parecía mediocre, pero me parece un Wasting Love alargado. No sé qué necesidad te hace falta 7 minutos de un medio tiempo de este tipo. Y no solo eso, vuelvo a destacar el tema de los solos. Me parece que tiene unos solos con mucho feeling, con mucho sentimiento, pero luego tiene 40 segundos de gaviotas. O sea, ya el tema es largo y dices, y al final 40 segundos de gaviotas y dices, ya, me tiro al mar, Chechu. Oye, estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices. Para mí es el gran lunar de este disco. La canción que sin lugar a dudas más me sobra. El momento más bajo, como te digo, veníamos de un punto así alto y aquí de repente la cuestión se cae muchísimo. Es el tema que menos me gusta del trabajo, con diferencia. Prefiero otros temas lentos, porque Maiden al final no es una banda muy caracterizada por esos temas más lentos, baladísticos, a lo Maiden siempre, hay que entenderlo así. Me parece que, por ejemplo, experiencias en ese ámbito me parecen bastante más afortunadas, pues temas Wasting Love, has mencionado, me parece muchísimo mejor, por ejemplo, que este tema, ¿no? Por ejemplo, más reciente, Coming Home, que es un tema también un poco que se mueve en estas sonoridades. Es una canción esta que, por ejemplo, me ha recordado, aunque es un tema que me parece mejor, ¿no? Pero que podría encajar más a lo mejor en un álbum de Bruce en solitario. Me ha recordado, por ejemplo, un poco a Men of Sorrows, no el de Maiden, sino el de Bruce Dickinson. El de Bruce Dickinson. Me ha recordado un poco, pero me parece que es lo que el de menos nivel. Y ojo, co-compuesto, ¿no? Por Adrian y Dickinson. Y Dickinson. Es que es muy Dickinson. Quiero decir es que al final tenemos muy valorado, creo que merecidamente, a Adrian, pero bueno, Adrian tampoco todo lo que toca es oro, ¿eh? O sea, que también hay veces que puede tener un traspié, y creo que este es el caso. Coincido contigo en que esto conecta con la reflexión que hice antes. El solo es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Quizás sea para mí el mejor del disco. Y si no, ahí está. Lo cual no deja de ser un contrasentido. Porque, bueno, igual hablar de él como el mejor del disco. Pero bueno, lo metería entre los destacados del disco. Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A que yo creo que es un solo también más trabajado. Que no es una composición propia. Claro. Él ha trabajado. Es un solo con mucho sentimiento. Tiene ahí unos ligados ahí que transmiten muchísimo y bueno, pues que es lo que salva un poco la canción, pero vamos, la borraba sin ningún problema. Para mí el tema menos destacado, sin lugar a dudas, del álbum Darkest Hour. Es que la he escuchado y la he reescuchado y no hay manera de conectar con ella, para mí. Es más, Wasting Love, que la compone, te lo digo ahora de cabeza, pero creo que está compuesta por Dickinson y Gers en el Fear of the Dark. Sí, efectivamente. Es una canción en el cual la intención de ellos dos era demostrar a las bandas de hard rock americanas que ellos también eran capaces de hacer tiempos, ¿vale? Y fue un poco, porque si recuerdas, incluso fue single un poco especial que editaron a última hora. Cuarto single. Correcto. ¿No? Pero no en todo el mundo. No en todo el mundo. Fue un single que solo se editó en ciertas partes. Sí. Y me da la sensación de que son temas que, bueno, en un disco de Dickinson me parece perfecto que haga lo que quiera, con la diferencia que en los discos de Dickinson normalmente está Roy Z o productores fuera de la onda Maiden y aportan cosas que en Maiden no pueden aportar cualquier otro tipo de productor. Por tanto, estas mismas composiciones toman otro cariz con otros productores. Porque el día que hagamos el monográfico que tenemos que hacer, que es esa bola extra que hemos dicho muchas veces, cuando podamos, ese tema lo tocaremos, ¿no? Cómo afectan los productores a que estén con Dickinson o no, tal, etc. ¿Lo anunciamos ya? Lo anunciamos ya, ¿no? Sí, hombre, eso puede decir, vale, que lo desvelamos, no lo hemos dicho. Hombre, que vamos a hacer la bola extra, ¿no? Después de haber hecho los especiales de Maiden, vamos a hacer una bola extra, un añadido, un programa acoplado. Sobre la discografía de Bruce Dickinson en su Correcto, caso. Efectivamente. Vamos a intentar hacer un monográfico sobre I Ride Siren, como dicen, a Bruce Dickinson, a la sirena aérea. Y si sale bien y el Chechu se atreve, nos lo hacemos con el de Blaze Bailey también. Lo domino menos, pero me pongo con ello, ¿eh? Me puedo volar con ello. Ese lo tomarías con más tiempo. Te voy a decir una cosa. Para mí, Blaze Bailey tiene una discografía, quitando un disco, intachable. Claro que sí, también. ¿Eh? Momento para reivindicar, creo que ha podido resarcirse sacando discos muy buenos en el momento en el que se ha marchado. Creo que lo puede merecer. Venga, me estás motivando, lo has conseguido. Has dado la tecla adecuada. Haremos primero el de Bruce y luego ya con calma cojamos el de Blaze, que tiene más chicha de lo que parece. Blaze tiene mucha, mucha historia detrás, que no ha sido un camino fácil. El del pobre chaval, pero bueno, está ahí luchando con, bueno, como un autónomo cualquiera, como un fontanero, como un pintor, y está, la verdad es que es un tío, le sigo en las redes sociales, y es un luchador nato, así que bueno, ahí lo dejamos por si acaso. Así que bueno, nada, una vez hemos desechado Darkest Hour, que sería una de esas que también quitaríamos del disco, Death of Cells, otro tema, Chechu. Que este da mucho que hablar. Porque yo este lo estoy esperando. Sí. Lo estoy esperando. Este es curioso porque yo tengo el CD2 con el título del tema. Y luego tengo el título de un tema que me recuerda. O sea, que es un calco prácticamente. Claro. ¿No? Antes he dicho Darkest Hour, Wasting Love. Nos vamos a Dead of Self, que es un Clashman en toda regla. Pero es que no solo eso. Es un Clashman de 4 minutos más. Es que incluso tiene momentos que creo que va a salir Blaze Bailey a cantar, ¿eh? Con todo lo que eso supone ser un Clashman 2. Y eso es que, si no me equivoco, era un tema que a ti te gustaba bastante. Y a ti lo odias. Y yo lo odio, ¿sabes? Porque creo que lo dije y además me reafirmo. Sí, fácil. A ver, que se me tome la broma, que se me entienda la broma, porque lo digo a tono de broma, porque a lo mejor aparece aquí alguno que se lo toma todo al pie de la letra. Pero es que The Clansman me sonaba a Iron Maiden queriendo sonar a Mago de Oz. Y entonces. Y con Clashman 2, pues me pasa lo mismo. Yo es un tema con el que no puedo. Este Death of the Celts. Digo que la que más me sobra es Darkest Hour, pero sin esta embargo, la segunda. Donde aflora, ¿vale? Considero que no lo tengo, pero bueno, si tuviera un pequeño pozo de ello, donde aflora mi alma más hater, ¿vale? Sería aquí, con este tema. Porque por todo lo que ello representa, ¿no? Empezando por el inicio me parece. No sé. Me venía como calificativo en un primer momento. Suéltalo, Chechu, suéltalo. Lamentable, iba a decir lamentable. Penoso, o sea, lamentable. Te sácale todos los sinónimos que quieras. Sí, porque esa introducción, ¿sabes? A mí lo que me recuerda y me evoca esas melodías que hay. A ver. Joder, que nadie me. Que son los más grandes, ¿vale? O sea, yo no voy a darles lecciones de cómo se hacen canciones. ¿Cómo voy a querer jugar en esa liga, no? Que se me entienda bien y todo, que se ponga en su justa dimensión. Pero me recuerdan a mí cuando llevaba un año tocando la guitarra, ¿sabes? Y te pones a hacer una melodía y la tocas solo y haces una melodía hiper facilona, ¿no? Tiririn, tiririn, tiririn, tiririn. Y la repites 4 veces, ¿no? Tirin, titin, titititin, tirin, titin, titititin, y la repites 4 veces, ¿no? Y claro, joder, cuando tienes un poco de perspectiva, dices, tío, esto es una mierda, y lo desechas, ¿no? Porque al final, para componer una canción, Para componer una buena canción hay que desechar muchas veces muchas ideas. Y entonces este tema lo que a mí me transmite es que de repente la primera melodía facilona que me vino a la mente a Harris, ahí quedó. Pero no contento con ello, saca una melodía y facilona y le pega otra melodía facilona después y vuelve a la melodía facilona del inicio y luego le pega una tercera melodía facilona al final. Me parece hiper pobre, compositivo y musicalmente hablando, pero hiper pobre, rozando el cero ese inicio, y ya me condiciona muchísimo la escucha de todo lo demás. Pero luego, es que luego lo que viene posteriormente, pues igual me parece un Clansman 2. Es verdad que luego en la segunda mitad de la canción, sí, el tema intenta remontar un poquito, está bien, jugando un poco con algunas evocaciones de lo que pueda ser. Por un lado, hay momentos que te recuerda a Phantom of the Opera, uh-huh, y hay momentos que te recuerda a Lost for Words. Yo creo que son las dos más oscuro, conexiones más claras, ¿no? Pero por ejemplo, sobre todo lo que estabas diciendo tú, nos encontramos a un Bruce en su registro más grave. Y es que hay momentos, es que hay momentos que de repente, hostia, Blaze ha vuelto, tío. O sea, volvió Blaze. ¿No tienes un poco esa sensación? Sí. Está cantando en un registro muy similar. Más bajo. Y como además es un tema que recuerda muchísimo a Clansman, es como absolutamente un déjà vu. O sea, esto ya lo he vivido, esto es Clansman, ¿no? Sí, mira, inicia el tema, los punteos, como tú has dicho, 1:40. Se pone a cantar. 2 minutos cantando las mismas estrofas, rítmicas, muy folkies y tal. Es que son 3 minutos, o sea, son 2 minutos cantando hasta que entra el estribillo. Hay un momento que yo digo, pero no hay estribillo aquí. O sea, es que está cantando la estrofa rítmicamente y pam, y pam, y pam. Y luego están desde el minuto 4 hasta el minuto 8:30 con desarrollos instrumentales. O sea, 4:30 con una parte que es Clansman, que es cuando estiran las guitarras con los riffs y todo eso. Que es que es un calco, es que no hubiese hecho falta que hubiesen tocado. O sea, podían haber cogido el extracto del Virtual Eleven, lo cogen, lo colocan y lo hubiese... Es que es igual. Y luego, el final lento de nuevo, 2:10 de final. Totalmente. Lento. 10 minutos de tema. Es que yo quitaría el tema por completo. O sea, sí. Además, es el típico tema que cualquier otro grupo igual lo mete de cara a ver en un sitio. Igual. Como curiosidad, yo recuerdo, por ejemplo, Running Wild, en la época del Death of Glory, tienen un tema como cara B, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Dreno, Quartered, una cosa así, que es un tema, bueno, que no es nada del otro mundo, rítmico y tal, ¿no? Y luego sacan en el Pillow of Skulls Black Winds of Death, que es un tema con los riffs muy basados en esa cara B, pero es un tema brutal. O sea, lo coge de esa cara B, entre comillas, ¿no? El riff. Sí. Pero es la perfección de ese tema. Hostia, aunque a mí me recuerde, me parece que es adecuado, porque han utilizado algo como base, pero le han dado una vuelta de tuerca y ha valido la pena. Pero esto... O sea, yo me da la sensación de que Harry se ha encerrado, le ha salido el tema en 3 minutos... Bueno, le ha costado menos componerlo que lo que dura el tema. Y... A mí me hubiese gustado ver a Dickinson, por ejemplo, cuando le llega a Steve Harris con el tema. Claro. Y realmente me gustaría saber las condiciones en las cuales están todos los músicos. No por nada, ¿no? Si es, vamos a permitirnoslo todo, que es la sensación que me da a mí a veces, ¿no? De decir, todo vale. ¿Qué quieres, Dickinson? ¿Este tema? Metemos este. Smith, esto. Harris, 20 minutos de tema. Dickinson con el tema que tú me habías dicho antes de Empire of the Clouds, de los 25 minutos, que yo era de los que estaba de acuerdo con ti. Me parece un tema que está muy bien, excesivo de metraje y que no hace falta tanto. Y me da, este tema me da la sensación de todo vale, todo lo que salga. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Te voy a ofrecer un poco, voy a hacer un poco también de abogado del diablo y mostrarte un poco el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Pero yo he pensado eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? De repente le presenta a los compañeros esto. Eso deja las claras, este tema, como Death of the Cell, deja las claras el liderazgo incontestable de Steve Harris, ¿no? O sea, porque ya no solo los compañeros, que también. Pero un productor verdaderamente con personalidad y con margen de maniobra para poder echarle mano al disco, pues diría, o sea, no pasaría el filtro. Esta canción no pasaría el filtro, sobre todo esos 2 minutos iniciales infames y tal. O sea, no pasaría absolutamente para nada el filtro de un productor con personalidad, pero bueno, aquí pues no se le rechista y tal. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? O sea, porque ese es el lado negativo, ¿no? Cuando tienes un líder supremo al que no se le puede rechistar. Pues lo leía, era un comentario que había hecho Martin Beach, ¿no?, que murió hace no mucho tiempo, que decía que lo extremada, o sea, que si no hubiera sido por que Steve Harris tenía su plan, ¿no? Y su, eso es verdad. Y su hoja de ruta claramente definida, y si él no hubiera dicho a los miembros más dados a lo experimental, si no les hubiera dicho muchas veces que no a los más dados a lo experimental, como Bruce Dickinson o como Adrian Smith, esto no, no tendríamos a día de hoy Maiden. Es verdad. O sea, continúa con nosotros y continúa siendo lo que es gracias a que él ha sido el guardián de las esencias, ¿no? Y porque si él no hubiese dicho que no a Adrian o a Bruce en otros momentos de la carrera de Maiden, se hubiesen tomado otras bifurcaciones que nos habrían llevado a otros caminos y a otros resultados, es casi con toda seguridad no hubiesen sido tan exitosos como este. Entonces, bueno, son un poco las dos caras de la moneda, ¿no?, de un hiperliderazgo como es el de Steve Harris. Pero bueno, desde mi punto de vista, me alegra mucho que coincidamos, y sin embargo, esto es bueno, te iba a decir que es un tema muy celebrado. Es un tema que, por lo que he podido palpar un poco por ahí, desata pasiones encontradas, porque yo creo que tiene sus grandes críticos, pero también sus defensores y redentos, ¿eh? Yo creo que es un tema, porque en el fondo es un tema, a ver, joder, yo no quiero tampoco que nadie se sienta herido, ¿vale?, con este comentario, pero me resulta facilón. Sí, coreable. Entonces me parece que es un tema que fácilmente puede conquistar en directo oídos de mucha gente, ¿no? Pero yo creo que si ya estás un poco rodado y si ya has escuchado mucho Maiden, ojo, que de verdad que nadie le siente mal este comentario, porque lo digo con todo el respeto del mundo y esto es muy subjetivo, yo me puedo equivocar, pero quiero decir que si ya tienes otro rodaje, otra experiencia, creo que este tema dices no me la cuelas, no te lo compro, ¿sabes? Yo creo que es un poco lo que te sale. Correcto. Bueno, si a Chechuy le había parecido malo el inicio del disco, estamos viendo que este CD2, el inicio no puede ser más catastrófico. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Para mí es posiblemente, si yo cojo los tres, si el disco seguido, o sea, es streaming, para mí el centro del disco es lo peor. Empezando por, ya que te he comentado antes, que The Time Machine ya me parece, Dark Souls, o sea, yo esa parte del disco lo había quitado. Prácticamente entera. De los tres, pues posiblemente The Time Machine la hubiese dejado porque me ofrece más novedad que estos dos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Claro. Para dejar 8 temas. Pero bueno, no todo es malo, Chechu, ¿vale? No. Porque viene de Parsons. Y aquí viene cuando los excesos, o sea, la grandilocuencia de Maiden, todo lo que podemos quejarnos en otros temas, se convierte, utilizando los mismos parámetros, en algo bueno. Y es que The Parsman es un magnífico tema. Me parece brutal. Y para mí, que te he dicho antes que estaba poniendo similitudes con temas, para mí este es el The Sign of the Cross. Para mí este es la obertura del disco. Para mí este hubiese sido perfecto, la obertura del disco, aunque hubiese durado 13 minutos casi. Que dura. Me parece ese inicio lento que mola. Cómo se coge luego, que no hace falta que sea un tema rápido, sino que es un tema que se coge muy a los singles de Cross, más a medio tiempo, machacón, con unos punteos y una voz. En este caso, en este tema, me parece que sí que está súper acertado el que los punteos y la voz de Bruce Dickinson vayan de la mano, prácticamente. Claro, pero guárdate esa baza, no la uses ya, úsala en esta. Claro. Pero claro, esa película nos la contaron es antes que, ya gastaste esa baza. Exacto. Pero aquí es verdad. Pero imagínatelo como primer tema, Chechu. Imagínatelo como primer tema, ¿vale? Es más, luego te evitas el problema de que el siguiente tema tiene 11 minutos. O sea, en el momento que tú este tema te lo colocas el primero y tras este colocas dos o tres temas de tiempo normal y separas el primer tema como el más largo del disco y la despedida, el segundo tema más largo del disco, estás evitándote la repetición de esquemas de los temas. Y es lo que yo te estaba comentando, ¿cómo puede variar tanto un disco si tú el orden lo colocas más sabiamente, con más visión, no con cabezonería de decir esta es la parte progresiva y esta es la parte más directa? Y me da la sensación de que lo que estabas comentando antes de Harris, correcto, la cabezonería, el ser británico, las cosas claras, como lo quiere, es bueno para unas cosas, y en este caso, en la colocación de los temas, cómo lo han distribuido, es que me parece que ha jugado fatal para el disco. Para mí la demostración es de Parsnen, que me parece un tema espectacular. Sí, bueno, es que con respecto al tema de la colocación, ¿no? La ordenación de los temas, no sé si a lo mejor en vez de jugar en equipo ha jugado un poco más como para dejar claro estos son mis temas y este soy yo y la última media hora es... El balón es mío, el balón es mío. Exactamente, un poco eso, ¿no? A lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Pero entonces, Chechu, ten en cuenta una cosa. Este disco es el que más temas ha compuesto en los últimos años. Es que me da la sensación como si este disco hubiese dicho, es un poco más mío. Sí, pero supongo que si uno quiere hacer equipo, ese tipo de cosas se pueden hacer un poco más disimuladamente, ¿no? Sí, discretas. Efectivamente, la ordenación de temas, en vez de decir, no, es que la media hora soy yo, ¿sabes? La media hora es, bueno, como se comenta por ahí, ¿no? Iron Harris, ¿no? No sé, a ver, The Parsmen, centrándome en la cuestión, para mí es el mejor tema del disco, a mí es el tema que más me gusta. No me había planteado la cuestión en los términos de lo que tú dices en cuanto a que pudiera ser una apertura, pero haciendo el ejercicio, ¿no?, de reflexión al respecto, creo que sería un gran inicio. Evocaría bastante a X Factor con The Sign of the Cross. Y podría ser un muy buen inicio, efectivamente, creo que podría funcionar perfectamente. Es un tema con ese inicio así un poco, bueno, se ha comentado mucho, ¿no? Hay un poco bolero rablesco, ¿no? Con ese inicio ahí un poco con un toque un poco marcial que va entrando poco a poco, se van incorporando capas, ¿no? Instrumentos. A mí me recuerda muchísimo a tu tema Land. Me recuerda muchísimo. Me lo has quitado. Muchísimo. Muchísimo a tu tema Land, sí. Pero muchísimo. Hay tanto el rasgueo de guitarra rítmica ya desde el minuto 2, ¿no? Después de la intro, como incluso hay algunas melodías, incluso la progresión y el desarrollo de las guitarras, muchísimo. Efectivamente, aquí vuelve otra vez la guitarra, supongo que es la de Yanni, a lo largo de todo el disco creo que es la que hace esas figuras, pero bueno, la que le va marcando la melodía a Bruce. Que insisto que como recurso compositivo una vez está bien y puede ser atractivo, ¿no? Pero tantas veces repetido, ¿sabes? Un poco la sensación que tengo. Sí. No digo que sea así, ¿no? Porque te vuelvo a decir que, joder, son gente súper experimentada. Pero si fuera de otra banda, si fuera de, qué sé, de una banda que va a sacar su primer disco, a mí lo que me transmite es como que hay un tío que es el que compone todo, ¿sabes? Y le está componiendo y marcando la línea vocal al cantante y se la compone y la deja ahí provisionalmente, ¿no? Para que cante, tío. Y es como que la dejan luego. El Lailo Lailo. El Lailo Lailo. ¿No? Y entonces me transmite un poco esa sensación de ingenuidad, ¿no? Un poco de debutante, ¿no? Entonces se acentúa mucho más cuando vuelve muchísimas veces. Lógicamente no va a pasar, ¿no? Pero es como si Harris o quien hubiese sido, no, le voy a dar por componer la línea vocal a Dickinson y tal, y luego pues eso, queda ahí, ¿no? Pero bueno, para mí es, ya te digo, que es una canción llena de emociones, de intensidad, ¿no? Que con mucha dinámica, que te absorbe, que te va llevando a su terreno. Hay una parte ahí que no lo he comentado todavía, ya estoy en la canción 9 y creo que es momento de decirlo, con el tema de Bruce, que te decía antes de cómo en algunas partes le veo que fuerza demasiado y sin embargo creo que él es consciente también de algunas cosas y creo que hace un gran trabajo de armonización vocal, ¿vale? de cómo él se dobla en algunas partes, de cómo va metiendo armonías. Creo que es una constante a lo largo de este disco, de cómo él, pues eso, se graba sus terceras, o se graba... Él se va reforzando su voz, metiendo líneas vocales que van acompañando a la línea principal, y quedas muy arropado, creo que... Y hace que al final el resultado sea mucho, mucho mejor que si no lo introdujera, ¿no? Al final no es una herramienta de la que Bruce Dickinson a lo largo de su trayectoria con Maiden haya echado muchas veces mano. Sí lo ha hecho, lógicamente, se ha doblado en ocasiones, se ha metido esos coros, ¿no?, de fondo, esas armonías, pero creo que es algo que ha ido a más, y me parece que en este disco se nota bastante, ¿no?, si te fijas, porque al final es un detalle muy sutil, ¿eh? Para el oyente medio no lo nota tanto, pero bueno, tienes que estar fijándote, y creo que lo hace muy acertadamente. Y bueno, pues creo que hay que decirlo. Y de nuevo, afloran las evocaciones de Wild Wind Blows en esta canción, y en la que viene después también. O sea, es que hay algunas partes que es que son esa canción, tío. Pero bueno, y por ejemplo, en esta canción lo único que me sobra es la outro, de nuevo, por lo que hablábamos, ¿no? Al final tú quieres hacer ese inicio un poco increscendo, muy sutil, muy delicado, y luego al final es que... Me paro incluso a pensarlo en la interpretación en directo, ¿no? Que de repente, pues, tío, acaba así y no sé, es como que de repente ya tendría que venir la explosión, la ovación y tal, y es un poco cortarrollo, ¿no? Sí. De repente, bajón. No, esperad, todavía no aplaudáis, que es que viene medio minuto más, sí, ¿sabes? De una melodía totalmente prescindible, pero que como yo soy Steve Harris y sale de mis bolas, tío, la voy a meter. Entonces, bueno. Sí, lo que sí que es verdad es que en este tema... Los teclados están bien incrustados, me parecen atmosféricos, no están tan presentes, están más de fondo, una capa más ahí en el fondo. Y por tanto, es que me parece un tema, como tú has comentado, el más completo, el más destacable en su conjunto. Y bueno, creo que poco más vamos a decir de este tema, además sonará para finalizar el programa. Y nos metemos en Hell on Earth. Yo aquí tengo escrito como la Fear of the Dark del disco. Para mí es el mejor inicio de tema, me encanta, incluso aunque sea lento de nuevo y tal, pero el galope de la acogida, de cómo se coge, me parece típico Maiden, me parece brutal. Sí que es verdad que me parece que las estrofas no están tan acertadas, quizás como de Persman. Es posible que tarde demasiado en iniciarse, está demasiado rato quizás con ese momento de lento, pero que bueno, que para mí, para despedir el disco... me parece un gran tema también de nuevo. O sea, me parece terminar el disco en alto. O sea, tanto The Persman como Hell on Earth. Sí. Pues hubiese sido, como te he dicho, mira, The Persman de inicio, Hell on Earth al final, y quitando un par de temas y tal, pues bueno, puede ser que hubiese sido subidas y bajadas, pero ya no te hubiese dado la sensación de momentos de muchos minutos de bajón. El conjunto te hubiese sido quizás un poco irregular, pero al final mucho más satisfactorio que... Y este tema, pues para mí, el final del disco me parece brutal. Hombre, ese orden, por ejemplo, le hubiese dado mucha dinámica interna. Claro. Y por otro lado, no solamente en cuanto a la variedad, que es un parámetro que hay que tener en cuenta para que tengas esa sensación final de que hay calidad, ¿no?, y de que te ha gustado el disco, sino aparte de que es que la calidad quedaría mucho más equilibrada, ¿no? Que son dos de los grandes puntazos. Yo también creo que este disco, o sea, que esta canción es de las destacadas. También me consta que es de las más celebradas por ahí, por lo que he podido leer y tal, pero es que verdaderamente destaca. Aunque de nuevo, y eso también yo creo que un poco acredita la relevancia que juega ese tema dentro de lo que es la discografía más reciente de Maiden, es que vuelve a evocar muchísimo, y el molde es súper parecido a Wild Wind Blows, la estructura. Lo cual viene a decir que la viene un poco a consagrar y a reconocer, incluso casi a homenajear, como uno de los grandes clásicos de la discografía reciente de Maiden, ¿no? Y como incluso el propio Harris, un poco como que no ha pasado página, ¿no? Porque está ahí todavía, ¿no? Pero a pesar de que haya muchas referencias a ello, es un tema brillante, es un cierre de nuevo clarísimamente al alza. Hemos estado hablando de esas subidas y bajadas, y después de, pues eso, el bajón que creo que compartimos, ¿no? Lo hemos dicho, que es Dark Tower y Death of the Cells, sube y se dispara, porque verdaderamente es un cierre muy, muy apoteósico. De esta canción, pues eso, vuelve otra vez de nuevo la guitarra, sí, a marcar las melodías de blues. Correcto. Otra vez más. Es que teclado. Ya llevamos cuatro temas con el asunto mismo, ¿no? Hay un interludio ahí, tengo aquí apuntado, minuto 7 más o menos, que de repente se detiene un poco, hace ahí unas melodías, o no unas melodías, pero hay unas notas ahí debajo que me han recordado un poco a Don't Look to the Eyes of Stranger, del Virtual Eleven, me ha recordado un poquito. Hay un detalle que es un poco friki y tal, pero es una tontería, pero bueno, tengo aquí anotado que en el 549 hay un uso de la palanca con la guitarra bastante molona, no sé de quién será, pero que hace un pequeño juego en estéreo y de repente te va a un lado, te va a otro, te va a otro, te va a otro, y está, bueno, son pequeños detalles de producción que molan, pero bueno, como tema global es un cierre absolutamente en alto, y así debe estar estudiado el orden de canciones de un trabajo, ¿no? Al final tienes que tener la traca final, es que eso es así. Y a mí me ha faltado que al inicio pues tuvieras también esos juegos artificiales del inicio que te den esa cosa de decir, joder, desde el momento uno mantenerte en tensión positivamente, ¿no? De decir, joder, esto. Y es un poco lo que me ha fallado de este trabajo, ya un poco por ir haciendo balance global, ¿no? De lo que ha sido. Pero para mí Hell on Earth es otro de los temas destacados de este disco, sin lugar a dudas. Correcto. Bueno, antes de despedir, Chechu, una pregunta. Tres guitarras. ¿Para qué? ¿No te da la sensación de que al final esos punteos que vienen acompañando la melodía de Bruce es porque, o a veces algunas acústicas o tal, es porque no saben qué hacer con ellas? Vamos a ver, eso es una pregunta y un dilema y un debate que personalmente tengo desde el mismo momento en el que decidieron que estuvieran las tres guitarras. Yo personalmente creo que armónicamente, compositivamente, esas tres guitarras siempre han estado un poco infrautilizadas para lo que podría hacerse, creo. Sí. Porque al final nos encontramos con que muchas veces en las melodías, por ejemplo, cuando son las guitarras dobladas, ¿no?, clásicas de Maiden, ¿no?, normalmente suele haber una melodía y una tercera, pues, normalmente por arriba, puede ser por abajo, pero normalmente son por arriba. Y entonces es como que la tercera pues no se sabe muy bien qué uso le damos y tal, y al final pues la hace una octava por debajo o una octava por arriba, pero es un poco más de lo mismo. Cuando yo creo que lo comentamos alguna vez en alguno de los especiales anteriores, se podría jugar un poco más a la cosa contrapuntística o buscar una serie de melodías más cruzadas, más complejas, que también requieren más tiempo como compositor, pero bueno, que siempre lo he notado un poco más como que no estaban explotadas al 100%. Entonces hay veces que tengo la sensación de que, por ejemplo, esa tercera guitarra que tú dices, puede ser la de Yannick, como no se sabe qué hay que hacer, pues le marcan la melodía. Claro. Pues, por ejemplo, ¿no? Y a veces tengo un poco esa sensación de que, bueno, pues una hace la rítmica, otra hace la melodía y otra le marca ya, o hacen las dos la rítmica y una, pues, como no vas a tener las tres, ¿no? Y tengo un poco esa sensación. También es cierto que con una visión más global, creo que la presencia de Yannick está muy justificada, ya no solamente por lo que puede aportar con su personalidad, pero todo el dinamismo que le aportó al directo es esencial. Y si tú como líder, en este caso como Harris, haces un análisis de todo, Yannick te aporta muchísimo. Quiero decir, la ausencia, lo que dañaría escénicamente a las actuaciones de Maiden, la falta de Yannick sería enorme. Entonces, desde ese punto de vista tiene mucho sentido. Quizá su presencia tenga menos razón de ser en los discos, pero aunque, ojo, es un compositor también, porque si tú te paras luego a hacer un listado de las canciones, y no temas menores, porque tiene temas que funcionan bastante bien, porque al final no deja de ser, parece que es el tercero en discordia, pero bueno, a sus espaldas tiene un listado de composiciones bastante interesante, Pero bueno, es verdad que siempre me queda esa sensación de que están un poco infrautilizadas las tres guitarras, salvo en momentos muy concretos. Sí, estoy de acuerdo, y además lo que más me molesta es ¿cómo puede ser posible que teniendo tres guitarras todavía tiene que estar tan presente el teclado? Le veo menos sentido todavía. Es lo que en este disco puede ser más me ha sacado en comparación a los discos anteriores. Uh-huh. Que sí. En este está todavía más presente el teclado. Entonces digo, coño, pues deja la guitarra y que se ponga Yannick a tocar el teclado o lo que sea, ¿me entiendes? No por nada, sino porque hay veces dices, es que no entiendo un poquito el juego que tienen en cuanto es algo que podrían explotar de una manera brutal trabajándose, como tú estás diciendo, un poquito más. Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que ya viendo un poco la dinámica que traen, ¿no? Y teniendo en cuenta que llevan ya 6 discos, ¿no? Desde esta etapa, ¿no? Con 3 guitarras, 6 como formación, no creo que lo vayan a hacer. No. O sea, pero bueno, es una cosa que siempre me va a quedar, ¿no? Que se le podía haber sacado un poquito más de partido. Hay veces que hay matices, ¿no? Porque eso también le da más libertad, sobre todo, por ejemplo, a Adrián, que es un poco el más elegante o delicado para esas cosas, ¿no? Si escuchas con detenimiento, pues vas viendo cómo, aun tocando lo mismo, siempre le gusta darle un matiz, meter una nota por aquí, una nota por allá, hacer un pequeño leak, un detalle en un flash, ¿no? Que hace que su guitarra sea distinta a la del resto, ¿no? Y eso te lo permite, esa posibilidad te la permite el hecho de que sean 3 guitarras. Pero bueno, sí, yo creo que están infrautilizadas, pero bueno, que desde el punto de vista, insisto, de Harris, tiene mucho sentido que Yannick Ayers haya... Es que tú imagínate, desde el punto de vista de la intensidad escénica, cómo sería un concierto de Iron Maiden sin Yannick a día demasiado de hoy. Estético. Es demasiado estático. Claro, tendrías 2 guitarras totalmente parados. Yo creo que en ese sentido Harris se siente mucho más arropado, ¿no? Más acompañado. Porque... no recae esa necesidad de transmitir intensidad al público y que vibre, no recae tanto sobre él, ¿no? Y sobre Bruce, sino que está correcto. Más repartido. Hay más elementos de llamar la atención sobre el escenario, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, Chechu, vamos a despedir con The Persman, como hemos dicho, eso que habíamos quedado para hablar una horita y algo. Como siempre. Bueno, yo creo que, oye, a los seguidores más fanáticos de RA. Más fanáticos, yo creo que, bueno, no podrán decir que no hemos entrado en profundidad en el disco, ¿no? Sí que me gustaría, bueno, antes de cerrar, bueno, que le pusiéramos nota. Me gustaría saber un poco. Ah, sí, claro, eso nota. Lo vamos a hablar. Sí, sí. Ah, vale. Vale, y Chechu. Y un poco esas palabras finales, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Recuerdas que cuando hicimos los monográficos anteriores? Sí. El primer monográfico te comenté, estamos hablando de la banda antes de que nosotros la conociéramos, o sea, nuestra perspectiva es posterior. En el segundo monográfico hablamos de aquí empieza la vida de Iron Maiden junto a nosotros, y claro, con el tercero y el cuarto ya vivimos de pleno, ¿no? Todo. Claro. Claro, aquí estamos hablando de un disco sin la perspectiva del tiempo. O sea, el anterior monográfico de Book of Souls ya teníamos 3 años o 4 detrás de haber escuchado el disco. Este disco no tenemos perspectiva de tiempo. Es todo muy reciente, apenas una semana. Por tanto, esto es un poco un arma de doble filo a la hora de valorar dónde colocaríamos los discos y tal, ¿no? A mí la valoración general del disco para mí es buena. Muy buena. Sí, yo en general sí que lo pondría bastante. Lo pondría por encima del Book of Souls, porque a mí también me parece aquel tiene buenos temas y tal, pero me parece más exagerado en todo. Es curioso, hay temas que me parecen mucho más redundantes que los de aquí, a pesar de que aquí... Ojo, pero ahora es fácil hacer esa reflexión, pero esa reflexión... Claro. Para mí, bueno, a ver, válidas son todas. Claro. Pero creo que tiene más valor cuando en 2015 algunos decíamos... ese disco no era tan bueno como se decía. Yo opinaba así. Y creo que tiene valor, o tiene más valor, decir ahora que, por ejemplo, como single de Writing on the Wall, ahora que tantísima gente está diciendo que es un temazo, creo que tiene más valor decir ahora mismo que es un tema que será perfectamente, o sea, que es olvidable y que será perfectamente olvidado en un futuro. Entonces, en ese sentido, por eso yo he dicho al principio, vengo a hacer un análisis y vengo a hacer una crítica de la que no me avergüence dentro de un año, ni de 5 ni de 10, ¿vale? Y que creo que me represente. Y al final, por paradójico que parezca, creo que la impresión más válida para eso no es la que tengo ahora mismo después de 7 escuchas del disco, sino que para mí es casi más acertada las conclusiones que saqué con la primera escucha, ¿vale? Porque, joder, tenemos ya un bagaje y un conocimiento y un rodaje que al final sabes, ¿no? Porque al final cuando escuchas mucho, joder, es lo que te decía, ¿no? Vas conociendo las melodías, todo te resulta más familiar, todo te entra mejor, todo te entra de otra manera. Pero bueno, que en ese sentido dices que es complicado, claro, joder, trabajar con el presente es muy complicado. Claro. Pero bueno, yo pensaba eso de Book of Souls y creo que, bueno, me puede pasar, mira, te puedo poner el caso de Halloween, ¿no? ¿Cuánta gente ha estado ahí empalmada, tío, con el disco de Halloween diciendo que era la bomba? Y para mí es un trabajo que, sin estar mal y siendo decoroso para lo que es el 21, en el año 26 será un disco más de Halloween. Bueno, fue no más en el sentido de que fue el disco en el que yo quise, claro. ¿Vale? Pero más allá de eso, o sea, no será ni la sombra de lo que fueron sus discos más clásicos. Lo que pasa que no es que no me molesta, yo ya al final convivo con todo ello y ya he visto tantas cosas, ¿no? Pero bueno, veo que al calor de los lanzamientos la gente es muy apasionada y le cuesta mucho hacer un ejercicio de imparcialidad y de tomar distancia con respecto a las cosas. Entonces estamos escuchando cosas muy exageradas sobre este disco. Sobre todo para lo bueno, porque para lo malo ya están luego los haters que ya se encargan de decir que Iron Maiden no vale una mierda desde que sacaron el Seven Son, pero no se han molestado en escuchar sus discos nuevos. Esos también me molestan mucho. Yo creo que de esos ya conocemos a muchos, ¿no? Cuando verdaderamente hay muchas cosas interesantes. Pero bueno, haciendo un poco ya resumen, para mí este disco coincido bastante en lo que tú has dicho. Creo que es un trabajo que en el cómputo global sale bien parado, mejora desde luego el anterior, está muy lejos de ser, desde mi punto de vista, el mejor de la etapa reunión. Que en el nivel, porque hay dos niveles de puntuación. Uno es el normal, ¿vale? El que aplicaría a cualquier banda que saliera ahora, sacara un disco, y otro Maiden. Porque cuando hablamos de Maiden, yo creo que el nivel de puntuación tiene que ser la excelencia. O sea, estamos hablando de lo más, de lo más, de lo más, tío. Estamos hablando de, no sé, la guía Michelin, tío. O sea, estamos hablando de del top. Entonces tú no puedes medir igual a Iron Maiden que a otras. Entonces, este disco a lo mejor yo, si no fuera Iron Maiden y no estuviera en ese nivel de excelencia, pues a lo mejor le podía poner un 8.5, un 8, ¿vale? Si fueran los de Warriors que decía antes, correcto, ¿no? Nombre inventado. Pero en el nivel de escala Iron Maiden, en el cual un 10 puede ser un Seven Son, o un otro Power disco Day de sus clásicos, me da igual, un Power Slave o un Peace of Mind. Y por abajo, ¿qué tomamos? El Virtual Eleven. Que puede ser un 4.5, por sí, ejemplo. ¿Vale? Vale. Si tomamos ese nivel, yo a este disco le tengo que poner un 6.5, por ejemplo. Que no está mal. O sea, ese nivel de excelencia. Sí. Si no fuera Iron Maiden, seguro que le ponía pues dos puntos más, a lo mejor, le ponía un 8.5. Pero como es Iron Maiden, pues le pongo un 6.5, que no está nada mal. No está nada mal. 6.75 a lo mejor, si quieres. Pero eso lo digo ahora porque también estoy haciendo un pronóstico a largo plazo. Si yo dijera al calor del momento, cuando tengo los temas súper frescos, no sé qué, seguro que mi tendencia va a ser a ponerle más nota. Pero si yo quiero que esta crítica, insisto, me represente dentro de un año, dentro de 5, creo que debo ponerle un 6.5. Yo, en caso, estoy de acuerdo contigo. Eso del 6.5 lo había pensado. Yo no llegaría a 8.5 en general. Un 8 ya lo veo. Ya vale, lo veo. 8, sí, vale, está bien. Sí, porque sí, creo que hay demasiado tema que sobra, demasiadas partes quitaría, sí, demasiada reiteración de esquemas y tal, como hemos comentado. Por tanto, abusan de demasiadas cosas. El notable estaría ahí. Por tanto, un 7.5, 8, yo sí que le veo una buena nota. Continúo. ¿Dónde? ¿Ya ves? Reordenemos los hostia, es difícil de la etapa. A ver, ¿dónde vale, lo va? Yo, vamos, el Brave New World, por supuesto, continúa siendo posiblemente mi favorito de la etapa última. Para mí también. Última. A Mother of Live and Dead, es que tengo debilidad por ese disco. Me encanta, a pesar de ser un disco excesivo en todo, pero los momentos geniales me parecen espectaculares. Un disco que, quitándole minutos, me hubiese parecido casi perfecto, de mis favoritos de la discografía de Maiden. Tengo muchas dudas con el Dance of Death y con el The Final Frontier, porque yo, el Dance of Death, a mí en su época me resultó una decepción muy grande. No me terminó de convencer muchas cosas, quizás con el tiempo le he dado más valor, pero ya empiezan a haber muchos temas que el tipo de composición y eso no me terminan de convencer. Estoy en duda en esos dos, pero estaría ahí, junto a esos dos, estaría este, y puede ser que el Book of Souls sí que lo dejaría un poquito, puede ser que el último de todos esos. De toda bien, la... Está bien que lo digas, ¿eh? ¿Cuántas voces hemos escuchado de gente diciendo que The Book of Souls era el mejor disco, ¿eh? Claro, por Chechu, Maiden, ¿eh? Yo lo he escuchado esta semana también. Lo he escuchado esta semana también. ¿Recuerdas que lo comentamos? Yo también lo he escuchado. Y no... Y creo que esto acredita un poco, sí. Joder, pues que al final el olfato un poco y ese ejercicio de imparcialidad, ¿no? De tomar distancia y de no analizar algo apasionadamente, te dice dónde puede estar cada cosa, ¿no? Luego, oye, es que es verdad, porque al final el punto de vista sobre un trabajo evoluciona muchísimo. Mm. Hay discos que se empequeñecen y hay discos que crecen, ¿no? Yo creo que, bueno, yo comparto contigo en que Brave New World para mí es el mejor disco que han sacado desde la vuelta de Bruce y Adrian, desde la reunión en 2000, por muchísimas cosas, por el sonido súper actualizado. Es que es la mejor producción de Kevin. Y muy actualizado, de repente volvieron con, o sea, igual que te he mencionado antes, Painkiller, por ejemplo, una reinvención de Judas Priest, pues Brave New World de repente era una reinvención de Iron Maiden, conservando muchísimas cosas de la formación clásica y sin embargo ofreciendo cosas propias del nuevo milenio. Para mí eso fue un acierto enorme. Y luego pondría al mismo nivel, voy a hacer un poco trampa, pero voy a poner ahí así como en el siguiente nivel, empatados, Dance of Death, que es un disco que a mí me gustó mucho. Me parece inferior a Brave New World, pero sigue habiendo cosas interesantísimas e incluso alguna, en fin, alguna innovación con respecto al anterior, y pondría The Final Frontier, que es un trabajo que a mí personalmente es un trabajo súper atacado, pero a mí me parece que el propio me gustó desde el primer momento. Trabajo distinto, muy progresivo a la vieja usanza, y que creo que además ahí estaba la semilla de lo que ha ido viniendo posteriormente. Creo que es un trabajo que claramente ha crecido con el paso del tiempo. Creo que mucha gente que lo machacó se va dando cuenta que no había motivo para. Luego, en el siguiente escalón, pongo empatados al A Matter of Life and Death, que me sigue pareciendo un trabajo también muy interesante, ¿eh? Con grandes temas, lo que pasa que también otras cosas más prescindibles, y pondría este a la misma altura, ¿vale? Pondría en ese tercer escalón A Matter of Life and Death y Senjutsu, y luego por debajo The Book of Souls. Ese sería un poco mi orden de estos Maiden. Ya, bueno, si empezamos a comparar la etapa post 2000 a la etapa anterior, nos metemos en un debate que hacemos ya del podcast 8 horas, así que eso, que la gente se haga su composición de nuevo. De todas las maneras, pueden echar atrás, y quien no haya escuchado los monográficos, claro, pues, bueno, tiene la oportunidad. Chechu, lo que sí que me he dado cuenta es que no podemos juntarnos. Es que es juntarnos para hablar un disco y dura y lo mismo. Y sobre todo para hablar de Maiden. Pero bueno, da igual, porque si hablamos de cualquier otra cosa también valía mucho igual. Es que ha durado lo que nos duró una década. Sí, porque yo, mi predicción, tirando para lo alto, yo decía, digo, bueno, hora y media, ¿no? Joder, hablar de un disco, hora y media, yo creo que ya está bien, tirando por lo alto, o sea. Joder. Sin canciones, solamente comentado. No sé, creo que llevamos. ¿Cuánto? Dos horas y media. Fíjate. Ay, madre. Bueno, de todas maneras, como siempre, Chechu, un placer hablar contigo de lo que sea, de música, y si es de Maiden, como estamos comentando, todavía más. Así que bueno, de momento este es el último programa que vamos a hacer de Maiden. Hemos comentado el tema de Bruce Dickinson más adelante, quizás, interrogante, Blaze Bailey, y no sabemos si habrá otro nuevo disco de Maiden en el futuro que podamos hacer un programa, otras tres horas, apúntatelo ya a la agenda, 2026-2027, el año de las Olimpiadas. Bueno, y nada, Chechu, de verdad, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado bomba. Voy a ver si esta semana le dedico a la familia un poquito más de tiempo, que creo que va a ser imposible. Los que estamos en esto creo que estamos condenados. Pero Chechu, me ha encantado, así que poco más puedo decirte. Bueno, pues yo también lo he disfrutado muchísimo, como siempre, los preparativos, porque siempre es muy entretenido, ¿no?, el analizar, el ponerte el reto de captar la esencia, ¿no?, de un trabajo tan importante. Estoy convencido de que más hay mucha gente, en fin, somos lo que somos, pero al final seguro, yo mismo soy alguien hambriento, ¿no?, de escuchar otras opiniones, incluso aunque he dicho que en un primer momento no he querido conocerlas, pero luego ya cuando me había hecho mi propia idea, me ha gustado conocer las opiniones de otros, y entonces, bueno, pues yo espero que la gente disfrute de lo que hemos podido humildemente aportar, desgranar, llevarle un poco las claves. Y por otro lado, pues oye, a mí me encantará también conocer las opiniones de otros, ¿no?, tanto del disco como de lo que hemos comentado, ¿no? Rock entre amigos siempre se ha caracterizado por tener un público y unos seguidores de muchísimo nivel, creo, que nos pueden enseñar a nosotros muchísimas cosas también, en un ambiente además muy, muy deportivo, ¿no?, y muy educado. Entonces, bueno, a mí me gustará mucho conocer las opiniones que nos puedan trasladar, así que esto ha sido un ejercicio lúdico e intelectual que a mí me entusiasma, así que espero que encontremos pronto algún motivo para repetir. Gracias a ti, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Rock entre Amigos y bueno, larga vida Iron Maiden. Pues bueno, ya habéis escuchado a Chechu, quien quiera escribir a iVoox, mandarnos mensajes opinando sobre este disco será maravilloso. Y bueno, más adelante sí que quería comentarte, haremos un monográfico de Warriors, esa banda que... esa banda fantasma que me he inventado yo, ¿no? Está muy bien, yo creo que lo veré. Bueno, Chechu, un placer. Así que nos quedamos con The Persman, posiblemente junto al tema que ha elegido anteriormente también Chechu, Days of Future Past, los momentos más destacados de este nuevo disco Senjutsu. Y nada, nos veremos en futuros programas de Rock entre Amigos. some strange yellow gas has played with their minds, has reddened their eyes, removed all the lies. As strange as it sounds, death knows no bounds. How many get well, only time will tell. We'll be right back.